pues aquí estamos en el episodio número 94 del podcast. Esta vez la verdad es que hemos vuelto con relativamente pronto. Y voy un poquito con los comentarios del programa anterior en el que hablábamos de las reseñas negativas, el V-Commandos, el Gincopolis y el Under Falling Skies. A ver cómo lo hago porque la verdad es que ha generado no muchos comentarios, pero sí muy extensos, entonces a ver cómo lo hago. Bueno, el primero es Setropo. Nos dice que está muy a favor de que hagamos un vídeo, o sea, una grabación reaccionando a mis primeros episodios, porque hay mucho cachondeo con eso, pero bueno. Luego Pep de DA2, como hablábamos de ellos, porque a raíz de algo, yo no lo había escuchado, pero a raíz de algo de eso salió el tema del programa, de lo de las reseñas negativas. Dice que es bueno, quería hacer un matiz importante, que básicamente no reseñan juegos si a los dos no les gusta, pero que evidentemente como son dos hay juegos que a uno le gustan más y a otro menos, bueno, lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Y que efectivamente obviamente aún así que han hecho reseñas negativas de juegos y que efectivamente tienen el tiempo limitado y no, nadie le apetece gastar el tiempo en algo que no le entusiasma. Bueno, Anónimo dice que le encanta ver el Under Falling Skies, y eso que aún no ha empezado la campaña, y nos hace una pequeña corrección de reglas que, bueno, no voy a reproducir, pero sí puede ser que nos equivocáramos al comentarlo, pero realmente sabemos jugar, ¿eh? No cometemos ese error cuando jugamos. Ananda dice que pensaba que inicialmente no haría una reseña negativa, dice que por lo que comenta Ray, que supongo que soy yo, dice que si se escribe así, R-A-Y, y no se escribe así, se escribe Pablo. Pero bueno, pero después dice que después hasta que le pillas el gustillo, ¿no? Porque te permite echar algo de bilis y que mejor fuera que dentro como los gases, que si no tienes ningún compromiso y tal, que hay que hablar de lo que tú quieras y ya está, ¿no? Calvo de Polos Opuestos nos deja un comentario extensísimo como siempre, y bueno, la conclusión, que en general es bastante generalizada, es que deben existir reseñas negativas, pues no necesariamente, lo que deben existir es reseñas honestas, y que es respetable que existan medios que simplemente se dediquen a hacer, bueno, publicidad y que ya está. Mientras esté claro que es así, dejan claro que son espacios promocionados y tal, pues no hay ningún problema. Y que también le parece legítimo ser diplomático y no decir esto es una basura, esto es una mierda y tal. Pero que hay que cuando hay algo negativo en un juego hay que decirlo y argumentarlo. Yo creo que yo voy por ahí. Realmente no deben existir reseñas negativas ni positivas, lo que deben existir son reseñas que hablen de lo bueno y de lo malo de los juegos, que normalmente es muy raro el juego en el que es todo malo y el juego en el que es todo bueno. Bueno, no sigo con el comentario de Calvo porque es larguísimo. A Solas Con dice que también está a favor de las reseñas negativas, que quizá en un vídeo no es tan sencillo, pero que en un podcast lo hace con la gorra, y que le pasa un poco como a mí, que tiene muy claro sus gustos y que pocas veces falla en un juego, y que los juegos malos suelen venir por influencia de otras personas, cosa que me pasó a mí con el Day Night Z, que vino por influencia suya, por cierto. Que el V-Commandos no le gustó mucho, que lo vio un poco zombicidio similar, con poca complejidad y una IA absurda. Bueno, pues es lo que es. Y que el Under Falling Skies lo tiene al radar desde hace mucho tiempo, pero que no suele jugar mucho este tipo de juegos cortos en solitario. Luego Anónimo nos deja un comentario también sobre el tema de las reseñas negativas, y que claro que deben existir, pero siempre que tengan una crítica constructiva, ¿no? Que efectivamente en YouTube es más complicado, que hay pocos que lo hacen, pero bueno, pone dos ejemplos con los que creo que estamos todos de acuerdo, que uno es Chema Pamundi, que decimos que lo hace, pero lo hacía, ya lleva sin hacerlo una pila de años, pero bueno. Y Satapa Sit Down, que son geniales porque bueno, que ves todo el proceso, ¿no? Y que son casi como capítulos de una serie, que requiere un esfuerzo, pues sí, muchísimo, y que esos vídeos son los mejores, pero bueno, que efectivamente él no busca publicidad en YouTube, y que es este tipo de vídeos de Satapa Sit Down, Chema Pamundi, pues son lo que le gusta, pero que efectivamente parece que la realidad le lleva a la contraria, como me pasa a mí también, porque esos vídeos de publicidad pues tienen un montón de visitas y tal. Albert82 nos atiza un montón, porque nos dice que a veces rozamos el cuñadismo atizando Asmodee y Fantasy Flight. Luego hay un intercambio ahí de pareceres con nosotros, y al final parece ser que solo estaba atizando a Preacher. Entonces, bueno, creo que básicamente, bueno, no pasa nada, ¿no? Que dice que a veces hablamos, o concretamente en este caso creo que hablaba Pritchard, sin saber, creo que es una confusión y un malentendido y no va más. Pablo Pazo dice que le llama mucho la atención el Ginkopolis. Yo le digo que es un juego impresionante y que merece la pena si puede probarlo. Y por último, en Whistle nos dice lo mismo, que sobre las reseñas negativas, que es fundamental que la reseña sea honesta. Y que si vea un medio que de forma sistemática solo habla de juegos y los pone por las nubes, pues que empiece a sospechar que efectivamente el juego perfecto no existe y que siempre debe sacarse las luces y las sombras de los juegos. Y bueno, para ahí está un poco la clave. Y bueno, sin más, empezamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí en el episodio número 94 de Puntos de Punto de Victoria. Y de Puntos. Puntos de Victoria. Hoy, frases célebres de ayer y de hoy. La frase de hoy es: hay muchos juegos que no tengo. Gabriel, abril de 2021. A partir de ahora vamos a hacer una sección, vamos a intentar que siempre esté la cita del programa, ¿no? En este caso, el otro día, Gabriel nos delitó con: hay muchos juegos que no tengo. ¿Qué nos pareció? Es que sacado de contexto. Nos dio para idear una nueva sección. O sea que... Centrémonos en hacer la cita y ya y está. Punto, no tiene réplica, ni justificación, claro, ni nada. ¿Cuándo vas a hacer presentaciones o esto sustituye sí. a las presentaciones? No. Conmigo, como siempre, Gabriel, mi Pelchef. Muy buenas. Al que le faltan muchos juegos. Y Preacher Russ. Muy buenas. Y con Gabriel y conmigo, como siempre, el manda más. El cazador de unicornios. El cazador de citas. De citas mías, claro, obviamente, porque no del resto. No. El señor Pablo A.K. Reich. De Punto de Victoria. Joder, cada día nos queda mejor, ¿eh? Sí. Es una cosa que, claro, cuando diga yo alguna pamplina con estas como las de Gabriel, no sé quién va a hacer la cita, pero no la voy a hacer yo de mí mismo, que es un poco raro. Bueno, te pega, ¿eh? Estás tan, es verdad, estoy tan venido arriba que... Estás tan contento de conocerte que no me extrañaría. Algún día, Pritchard, lo que tenemos que hacer es coger la rienda del programa y no dejarle hablar, ni hacer la introducción, ni nada. Perfecto. En plan, sorpresa. Sí, yo vale. Nos corta. Nos corta y ya está, ¿no? Es que es un prepotente y un déspota y cómo era, un... Un soberbio podcaster. Showverbio. Bueno, hoy en el tema del programa, que este es mío, ¿no? Bueno, mío, de todos, pero me ha ocurrido a mí. Porque vez que pones tú el tema. Sí. Es lo que he venido en llamar la ventana de oportunidad de los juegos. Yo, en principio, he hablado de la ventana de oportunidad para jugarlos y Gabriel ampliado también a venderlos o comprarlos, venderlos, etcétera. ¿A qué me refiero con la ventana de oportunidad? Primero, de jugarlos. Yo tengo la sensación, y de hecho practico, lo he comentado muchas veces aquí, que cuando me compro un juego, esa semana o la semana siguiente como muy tarde lo jugamos. Intento preparármelo tal y lo jugamos. ¿Por qué? Porque si tengo la sensación que me ocurre a mí personalmente, y creo que es un poco generalizado, de que si por lo que sea pasa el tiempo, cada vez va a resultar más difícil sacar ese juego a mesa. No sé si a vosotros os pasa que si cogéis un juego y lo compráis, enseguida os lo preparáis y tal, y lo jugáis con toda la ilusión, perfecto, pero como empieces a que si no se queda o que salen otros juegos y que tal, lo pones en la estantería y tal, como que de repente ya cada vez cuesta más, hasta el punto de que a veces se van sin jugar. Hombre, pues sí, me pasa a menudo. De hecho, este tema sale por algo que me ha ocurrido a mí. Efectivamente. Gabriel le dijo que tenía no sé qué juego por ahí. Bueno, el Dungeon Alliance. Joder, madre mía. Que lo tenía desde hace un montón de tiempo. Hablamos de 6 meses, un año, no sé, un montón de tiempo. Y que cada vez le daba más pereza preparárselo, sacarlo y tal. Y eso. Y entonces cuando lo vi el juego encima de la mesa, lo pensé. Dije, joder, es que, claro, si esto lo pillas en su momento con toda la ilusión y ahora lo recibes y, o sea, y ahora lo tal y cada vez te da más pereza, me está pasando con el U-Bot, que lo he comprado y de repente ya está la estantería y ya, y cada vez, ¿no? ¿Y me lo preparé, estuvimos a punto de jugar, pero... ¿Sí? Y tiene su inserto de submarino, además. Eso es. Aprendiste cómo se hacía la tortilla de patata en el submarino y, efectivamente, y se te deshinchó. Claro, me leí todas las reglas, ahora volverme a hacer leer. Vaya rollo. Entonces, bueno, no sé si os pasa, si tenéis esa sensación. Pero justamente lo que acabas de comentar, me leí las reglas y es lo que me ha pasado con el Dungeon Alliance, que las reglas me daba sopor. O sea, yo intentaba, o sea, lo recibí con mucha ilusión y dije, venga, va. Y lo intenté un día y me saqué el manual y empecé a leerlo y es de esto que empiezas a leerlo y dices, no me apetece, lo cerré y lo dejé. Y venga, 15 días después, venga, que sí. Y lo mismo, lo volví y se nada, nos acaba de ir, incapaz. Gabriel. O sea, es un juego que no sé por qué el manual se me ha atravesado. No, a ti Gabriel se te oye bien, tranquilo, esa Pritchard que se le... Ah, vale. Entonces se me atravesó el manual, no sé por qué, y soy incapaz de... O sea, soy incapaz, no, podría hacer el esfuerzo, pero es que... Va entrando tantos juegos que ese esfuerzo pues ya no me compensa porque hay otros que me hacen más ilusión jugar. Sí, yo creo que es uno de los muchos problemas que tenemos los enfermos de esta afición, ¿no? Que al estar entrando juegos constantemente, pues sí es verdad que como dejes uno un poquitín aparcado, digamos como que es, o sea, por lo que sea, porque te da pereza el manual. A mí me ha pasado con Kickstarters que me apetecían mucho, pero que luego en el momento de llegar como que se te han deshinchado un poco. Tal. Sea por lo que sea, si lo vas dejando un poquitín hacia atrás, como al final siempre tenemos novedades que probar, y si eres un enfermo como somos nosotros, que estamos con las novedades con tal, y eres el único de tu grupo todavía, pero si es como es nuestro caso, y mucha gente yo creo que de los que nos oyen les pasará igual porque estarán en grupos en los que todos compran juegos, pues al final siempre tienes novedades que probar y bueno, pues sí, se te van quedando atrás algunos. Yo sobre todo también creo que tiene que ver con la ilusión, ¿no? Porque tú cuando coges un juego de estos, claro, te lo has empollado, te has mirado reseñas, te has buscado en la BGG, te lo has tal, lo has buscado por las tiendas, lo has encargado, lo has pedido, a lo mejor es un juego del que está hablando todo el mundo, lo que sea, entonces lo coges, lo recibes con toda la ilusión y esa ilusión también es un poco el motor que te mueve también para preparártelo, porque no, a mí mira que me gusta leer manuales y tal, pero no deja de ser a veces un pelín tedioso, sobre todo esa descifrar cómo funciona el juego, esa sensación de primera partida en la que dices, joder, no lo tengo muy dominado y la explicación y nos vamos a equivocar en cosas, tal, no deja de ser un poco tedioso. Entonces, si tú vienes con esa inercia de haberlo comprado, de haberlo mirado, de haberlo buscado, de haberte ilusionado con el juego... Perfecto, pero como ese mojo, como diría Austin Powers, ese flow, ya se haya pasado un poco, cada vez cuesta más y de hecho al final incluso llega el caso de que les acabas cogiendo manía, ¿no? O sea, yo como que cada vez dices, joder, cada vez más pereza. Y a mí me pasa poco porque es lo que digo, sí que, no sé si inconsciente o conscientemente, pero creo que es inconscientemente, pero soy, vamos, creo, o sea, noto esta sensación. Entonces intento enseguida estrenarlos, porque es verdad que luego una vez ya lo has jugado y lo has jugado un par de veces, luego sí, a mí no me importa a lo mejor que pasen 3, 4, 5 meses, hombre, siempre te da pereza volver a leerte el manual, pero no es lo mismo como una primera partida, ¿no? Entonces yo sobre todo esas primeras partidas es las que creo que influye muchísimo el cogerlo con ganas y eso. Bueno, también hay condicionantes del juego, ¿no? En sí. Porque sea denso, porque el número de jugadores que requiera sea X, porque sea de campaña, por muchos factores. Y esos factores también hay que tenerlos en cuenta porque muchas veces recibes un juego y es un party. Pues ahora mismo los party pues no van a haber mesa o van a haber mesa de manera diferente, ya sea por alguna plataforma de jugarlo online o ya me dirás tú cómo juegas algún party. Entonces, es verdad que tenemos tendencia en... Bueno, Pritchard un poco menos porque dice que sus juegos cuando los reciben no queremos jugar con él, que se los empolla y no queremos jugar con él, porque siempre llegan otros. Y es verdad que cuando llega algún juego nos lo intentamos preparar y jugarlo. Yo lo que también veo es que muchos juegos de estos cuando llegan, la ventana de oportunidad es tan grande para venderlo en ese momento cuando se está hablando, cuando está en la cresta de la ola, que es el momento de decidir si lo juegas o te lo quedas a jamás, porque después venderlo se hace muy complicado. Sí, hombre, yo creo que ahí sí estamos los tres bastante de acuerdo, ¿no? En que es eso. O sea, tú ahora mismo, hoy que estamos grabando, a lo mejor ha bajado un poco ya, pero bueno, estamos en abril de 2021, para que quede para los anales de la historia este comentario. Abres Wallapop y pones Kickstarter y que es un 30% de lo que ves el Marvel United este. Uh-huh. Entonces está claro que ese juego, que es el juego del momento ahora mismo, o bueno, ya no sé si fue el de la semana pasada o de cuál, pues eso, o sea, si es verdad que si más o menos has hecho lo típico en caso de Kickstarter o en caso de que lo hayas comprado en tienda, que digas, bueno, pues lo compro y si no le doy boleto, pues hay que aprovechar el momento. Sí, también hemos comentado muchas veces y creo que merece la pena comentarlo también, que también le damos la vuelta a la tortilla, es decir, también nos sirve para evitar compras, dejar pasar esa ventana, ese calentón, tal, para coger y decir, bueno, o sea, no hacer lo típico, que yo creo que sí, que lo que pecamos todos. Yo el otro día mismo, después de unas partidas, pues andaba mirando un par de juegos. Pero si lo dejas pasar, pues también se te pasa un poquitín y luego a lo mejor se te presenta la oportunidad y demás y, bueno, o las circunstancias son distintas o el juego se te enfría un poco o tal y dices, bueno, pues mira, pues este me lo voy a ahorrar porque viéndolo con perspectiva me gustó mucho la partida, pero lo necesito en la colección, pues también un poco esa contrapartida, ¿no? Sí, es, efectivamente está la ventana de vender, que es verdad que muchas veces yo lo hablamos mucho, sobre todo nos pasa con Gabriel porque es el que compra así como súper novedad y tal. O Kickstarter o tal, que muchas veces lo hablamos y decimos, oye, vamos a jugarlo y así vamos a jugarlo, vamos a ponerlo el primero de la lista y así si no te mola le das boleto cuanto antes y ya está, ya es el momento de venderlo. Porque luego, me acuerdo, el más así que pasó fue el Pauper Leather, ¿no? El Pauper Leather ese fue tremendo, en plan de, Gabriel, por favor, véndelo ya, ¿sabes? Y efectivamente luego veías los Pauper Leather en Wallapop ahí que ya no salían, ¿sabes? Pero ojo, que puede dar la sensación de que es en plan, quítate de en medio esto antes de que la gente se entere que es una mierda, ¿no? O sea... Bueno, en el caso del Pauper Leather... Bueno, sí, poco, vale. En general no, pero en el caso del Pauper Leather... No, ya... pero que te quiere decir que muchas veces es por la sencilla razón de que está sonando mucho, de que claro, tal... Y sabes que lo vas a vender rápido... Es raro el juego, lo hemos comentado aquí muchas veces, de hecho, sin ir más lejos en el programa anterior, ¿no? Es raro el juego que no tiene un público para que le valga o que, o sea, no, juegos sí, que no le gusten a nadie. Entonces, a lo mejor a ti no te ha molado la persona que te lo... A ver, o sea, si te estás quitando de en medio... A mí me hace mucha gracia cuando vendes un juego de segunda mano. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo vendes? Pues porque me ha encantado tanto que me desconcierta y por eso lo vendo. Pues sí. Digo, pues porque no me ha cuadrado, porque tal. Pero por lo cual no quiere decir que te lo estés quitando de en medio en plan rápido, que antes de que no, sino que bueno. Bueno, pero que es el momento en el que, sobre todo, hay mucha demanda, con lo cual lo vamos a vender, pero no nos vamos, yo creo que ninguno de los tres ponemos los precios. Vamos, yo desde luego no, y yo creo que vosotros tampoco. Es más bien que vas a tener mucha demanda y entonces te lo vas a tener fácil, porque vas a conseguir a alguien que venga a tu casa a buscarlo y que se lo lleve, sí, y en dos días te vas a quitar la venta. Sin embargo, luego otros juegos que ya ha pasado el momento, pues de repente están ahí 3 meses en Wallapop muertos de risa. Claro, o sea, vamos a ver, si es que es tan sencillo como que es mucho más fácil vender novedad, ya está. Y eso yo creo que te lo dirá cualquier tendero de una tienda, o sea... Depende que no vea. Bueno, depende del título, evidentemente. Si pones a la venta un Stadium Emerald, pues te lo van a comprar bastante rápido, pero que te quiero decir que es, lo que sé, si tú ahora mismo sacas un juego correcto, por así decirlo, pero que tampoco ha sido un bombazo y es de, pues eso, un Marvel United, o pones a la venta ahora mismo un, pues qué te digo yo, por decirte otro, el D-Day Dice, que también sonó mucho así como Kickstarter, digamos, pero ya de hace unos meses, pues yo creo que va a ser mucho más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque al final todos somos un poco esclavos de la novedad, ¿no? Bueno, pero es que esos Kickstarter en este caso concreto fue porque también fueron muy sonados. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, el Football Highlights, que lo jugamos, lo estrenamos rápidamente, no convenció, Pablo lo puso a la venta. No, pero no lo puse a la venta inmediatamente. Si lo había puesto inmediatamente, bueno, lo habría vendido. Esperé 2 o 3 meses y ya, ahí está. Tirado de precio y que no lo venda. Pero que yo, lo que te quiero decir es que... Lo mismo lo sorteo aquí un Football Highlights. Que es lo normal, ¿no? O sea, que ahora mismo tú pones el X-Men este de dados que es una revisión del símbolo arcano, pues lo pones a la venta porque no te ha cuadrado, y si lo pones ahora en Wallapop, pues lo vas a vender mucho mejor pues que una novedad de este Essen, que estamos hablando de hace 5 o 6 meses. Sí, hombre, si venderlo mejor, lo vas a vender. Que va a haber más gente haciendo búsquedas. ¿Por qué? Porque lo está viendo en el lanzamiento, en vídeos, en blogs, en podcast, tal, ¿no? Vamos, creo yo. Sí, no, si quitártelo de medio te lo vas a quitar. Lo que pasa que también vas a tener, o sea, sí, con respecto al precio, más oferta, que vas a, ¿no? Claro, hay más ofertas, con lo cual vas a tener que bajar más el precio. Hay gente que le molesta bajar mucho el precio del juego porque dice, pues tiene una partida, está prácticamente nuevo, porque o sea, no va a bajar mucho el precio. Bueno, eso sin embargo, cuando hay mucha, claro, cuando hay mucha oferta, pues te obliga a ajustarte más al precio que haya ahora mismo, que haya en ese momento, de segunda mano, en el mercado de segunda mano. Pero bueno, yo es eso, sobre todo volviendo un poco, porque lo de la compra y la venta. Sí, lo de la venta. Estoy también de acuerdo con Pritcher en que efectivamente es una cosa que cada vez practicamos más, el decir, mira, me paso el calentón, con un poco de suerte se agota y así ya no hay discusión, ¿no? Que yo es verdad que requiere como una especie de paz interior de no pasa nada si no tengo este juego. Que luego diría, y no creo que no me exagero si te digo que en un 80% de los casos el juego al final acaba apareciendo más tarde a un precio más razonable y perfectamente disponible a la compra y no te ha pasado nada. Hoy mismo, con la expansión del Res Arcana, que ha estado imposible de conseguir y tal y no sé qué, justo le pasa a Gabriel, que la tenían en una tienda online en España sin hacer ninguna complicación. Yo la expansión del Res Arcana la tuve que pedir en una tienda en Bélgica. Después de eso se agotó y ya solo se podía pedir a Estados Unidos. Después en Estados Unidos prohibieron venderla a Europa. Y ahora de repente ha aparecido en una tienda española tal. En este periodo de tiempo han pasado seis meses o siete meses, más o menos. Y lo dices, y lo puedo, o sea, ¿qué digo, Gabriel ya lo ha pillado? ¿O? No, porque no, ha pensado, bueno, que... Tienes no, hasta que publiquemos. No. Se lo he dicho y precisamente ha pensado lo mismo. Sí, pues, sí, que me estás poniendo como ejemplo por eso mismo, ¿no? Bueno, era primero que esperó en su momento y ahora está esperando también. O sea, lo guay es que ya ves que no es imposible, que es un juego que más o menos puede llegar a tener distribución en Europa y tal, y bueno, y que tampoco... Entonces, eso es lo guay, pero que todo ese proceso ha pasado durante seis meses. Entonces, a lo mejor alguien de repente ha decidido que en vez de 20 euros que va la expansión, había alguien que lo vendía y lo ha comprado por 35 euros y tal, en un alarde de locura, ¿no? Pensando, bueno, que no, pero eso siempre te va a pasar, ¿no? Con... Sí, te puede pasar, por eso digo, pero que en la mayoría de las ocasiones, si no te dejas, si te calmas, si no haces eso tal, va a aparecer la oportunidad buena, ¿sabes? Entonces... La oportunidad, o que se da la circunstancia de que no lo juegues por el motivo que sea. Entonces ya tampoco es una necesidad tener esa expansión o tener ese juego, que es un poco también lo que decimos, que muchas veces juegas, te calientas con un juego, estás jugando, te gusta y dices, venga, me lo quiero comprar. Empiezas a mirar y, pues, mira, lo que decís, dejáis pasar el tiempo, porque yo no puedo, yo no dejo pasar el tiempo. Y resulta que... os dais cuenta de que, o primero, que no lo vais a jugar por las circunstancias que sean, o que si habéis dejado enfriar bastante el tema, no lo necesitáis. Y es verdad, pero entonces el 99% de los juegos nuevos entrarían en la casuística de no lo necesitas, porque sí, ya hay otros juegos que tienes en tu colección que te apetecen, claro, más. Eso está claro, pero eso, por mucho que ninguno lo cumplimos, pero creo que ninguno lo dudamos tampoco, ¿no? No, hombre, a lo que me refiero con esto de la ventana de la compra y de la venta es que si sale una novedad y, pues lo que decimos, si la podemos probar en el momento y darle salida, ya no es simplemente por el precio, sino es por poderte quitar el espacio y poder seguir comprando una novedad que puedas jugar. Puede, ¿no? Ser. Sí. El siguiente chute. El ciclo de la vida se llama. Efectivamente. Sí, mira, yo por ejemplo, otro que me viene a la mente, la última expansión del Wildlands, esta que es grande, que sirve para jugar en solitario y tal, ya está rondando por ahí, yo ya lo he visto en varias tiendas online, tal, pero al final son 45 euros, no sé qué. ¿Sabes que Osprey Games luego al final aparecen en Amazon tirados de precios los juegos, no sé cuántos? Pues yo no tengo ninguna prisa, tío. Entonces ya la pillaré cuando tal. No. En otra época de mi vida lo hubiera comprado porque me llama mucho, porque no sé qué, pero luego el Wildlands hace que no lo juego 27 meses. No sé qué, digo, pues mira. Mira, a mí hoy mismo, sin ir más lejos, me han ofrecido un Arnak, las... ¿Cómo es? Las ruinas de Arnak o las... Lost Ruins of Arnak, no sé cómo se dice. Sí, y bueno, y de hecho Gabriel sabe de lo que le estoy hablando porque lo pude probar y tal, y el amigo con el que lo probé me dijo, pues yo me voy a hacer con uno en castellano, así que este lo venderé. Según lo jugué, me había gustado muchísimo, le dije, cuando te cojas el castellano, estoy el primero en la lista y tal. Y hoy me ha avisado, porque debe ser que, no sé si habrán anunciado que esta semana ya sale por fin o lo que sea, o porque simplemente se ha acordado. Ya se me ha enfriado un poco, he sentado un poco la cabeza y he dicho, bueno, espérate, aparte que, bueno, que tengo por delante un mes de muchos gastos y de tal y cual, bueno, ya, digamos que ha pasado esa ventana de oportunidad que estamos llamando y bueno, y de momento le he dicho, mira, pues no, si lo pones en venta, pues ya está. Entonces, pues, por sí, porque este mismo sin ir más lejos, pues bueno, pues lo tiene Gabriel. De hecho, no sé si incluso se está pensando quitarlo de medio, así que no creo que lo saquemos en el grupo. Si tal, o sea, pues al final, pues bueno, pues sí es verdad que cuanto, o sea, es que es de perogrullo, o sea, cuanto más dejes pasar el calentón, pues más sensata será la compra, ¿no? Y más probabilidades hay ahí de que no las hagas. A mí hay una cosa que no sé si os pasaba a vosotros antes y que ahora sí que por cuestiones evidentes me pasa menos, y es que antes era mucho más fácil cuando jugábamos en tienda. Nosotros nos reuníamos mucho en cuarto de juegos a jugar, ya fuese en juegos de demo que nos invitaba Mike a probar, o juegos que llevábamos nosotros o que llevaba cualquier otro y probabas por primera vez y acto seguido o lo tenía Mike en la tienda o se lo encargabas. Era como, venga, va, o sea, no me tengo que molestar ni en mirarlo, ¿no? Y si es verdad que eso también ha pasado un poco, ¿no? De momento, iba a decir a la historia, ¿no? Pero bueno, que de momento no está pasando. Siempre tienes el móvil, ¿no? Siempre está el típico que le ves con el móvil y dices que ya estás buscándolo, ¿eh? Eso no se nos da. En nuestro caso, en nuestro grupo, no. Mira, Gabriel, bueno, Gabriel yo creo que lo he visto alguna vez, ¿no? Yo creo muy raro. ¿Mirar? Con todo lo... No, yo no. Con todo lo chalado que es, no. Yo sí lo he hecho alguna vez, Gabriel, ¿eh? No sé si he llegado a comprar, pero sí lo he hecho. Lo de andar mirando mientras juego, si no en una quedada de las nuestras, en eso, en... En quedadas de las nuestras, ¿no? Porque es tan sencillo. En algunas jornadas, ¿no? Porque encima los juegos que compro yo, que compras tú, que compra él, hasta que lo jugamos, que tampoco pasan tantos días, pero ya está muy trillado. Ya hemos hablado de él en el WhatsApp, ya no sé qué, y al final, no sé, bueno, yo por lo menos sí, creo que en general tenemos, creo que afortunadamente en este grupo, salvo excepciones como el Unmatch o cosas así, nos ha quedado bastante claro que en la gran mayoría de los casos, si lo tiene uno, hasta luego, ¿sabes? Mari Carmen, ya los demás. Y creo que es una cosa muy sana que desde luego antes no ocurría. Y en principio, yo ya me centro en juegos menos comunes, más tal, no sé qué. De repente os echo la caña, digo, pues el Hansa Teutónica tiene buena pinta, tal, y veo que nadie se lo compra, digo, bueno, lo compraré yo, pero... No, porque no... Mira, a ver si picamos... El Hansa Teutónica es que me llamaba la atención, pero si hubiera esperado un poco, Gabriel lo pillaba, pero bueno... No descartes que se lo pille, ¿eh? Es muy guay, ¿eh? De todas formas, ibas a comentar algo, Gabriel, que has dicho que igual en reuniones nuestras no, pero que sí que lo has hecho alguna vez o que sí que lo has visto. ¿O qué? No, el hecho de... Es que es lo que dice un poco Pablo, ¿no? Que ya lo tenemos nosotros, pero esto creo que ha sido también por la situación actual. Antes podía ser que jugaras con más gente o en entornos diferentes, y entonces ahí pues sí que... O sea, antes sí que pasaba que tuviéramos juegos duplicados. Por ejemplo, yo con Pablo... Durante una temporada se compraba el uno y es verdad que también teníamos otros grupos de juegos, aparte del habitual, por decirlo de alguna manera, y lo jugábamos y decía, pues no se lo voy a pedir a Pablo, lo tengo yo y me gusta lo suficiente como para tener mi copia y jugarlo. Y ahora es verdad que los juegos que conseguimos o suelen ser un poco más raros o no tan comerciales y con que lo tenga uno sobra. O sea, sí, porque no lo voy a jugar con más gente porque no quedo con más gente. El 90% entonces, de partidas es entre nosotros. Claro. Entonces, ¿para qué me voy a hacer con otra cosa? Sí, tiene que ser algo que de esto que digas, no, es que esto lo quiero en mi colección, ¿no? Y sí, claro, que es lo que dice Pablo, tipo un match, que es un juego que sí que puedes disfrutar con otra persona, que no hace falta reunirse un grupo muy amplio. Sí, que por el motivo que sea lo quieres en tu colección, pero yo sí es verdad que eso hace tiempo que no me pasa, ¿eh? De coger y decir, bueno, esto... Si hay un par de títulos o así que por ahí, pues no sé, pues el Thunder Alley, por ejemplo, que seguimos jugando el este. Bueno, lo tiene Pablo, pero bueno, pues no me voy a volver loco, pero si un día por lo que sea se me pone uno a tiro, pues a lo mejor me... tal, ¿no? Porque casi prefiero tener un juego que sé que me gusta, que funciona y que tal, o que me funciona a mí o nos funciona a nosotros, pero casi prefiero gastarme el dinero en eso que en un tiro a ciegas de algo que no he probado o que no tal. Aunque aún sabiendo que lo tengáis vosotros. Eso se podría considerar la nueva ventana de oportunidad de la pandemia, ¿no? O sea, en nuestro caso me refiero, esquivas muchas balas y ves las ventanas de oportunidad del resto. Que te has comprado un juego, a ver si mola o no, venga, pues perfecto, entra o no entra. Es sí, gracioso. Muy bien, bueno, yo creo que este tema ya está más que hablado, ¿no? En principio... El jefe ha hablado, así que... No sé, si queréis decir algo más. Nunca nadie le digo cállate. Bueno, no lo dices, pero ahora que nos estamos grabando, que nos vemos, ya estás aquí haciendo señas desde hace un rato. No pensaba que era que tenías pipí o algo, pero bueno. Entonces, sección nueva, seguro que no tenéis nada, o no lo sé, que es la de Eject. No sé, ¿tenéis algún juego que queráis expulsar de vuestra vida sin hablar de él mucho en el podcast? Yo es que en 2 semanas no he jugado nada que diga yo, que me haya comprado, que haya dicho. Yo sí, pero no lo he comprado. Bueno, o que tengas por ahí, venga, pues sí. Mira, a recomendación de un amigo, probé el Tranquility por BGA, ¿vale? Uh-huh. Se supone que es un juego de experimento tipo The Game, el de ir apilando las cartas del 1 al 99 sin comunicarte. Ah. Lo único que aquí tienes una parrilla, un cuadrado de 5x5, me parece. Y las cartas van del 1 al 80, si no recuerdo mal. He jugado como 8 partidas y no sé. Bueno, el caso es que las tienes que ir poniendo en orden ascendente, del 1 al 80, pero bueno, sobran cartas por el medio y lo que tiene muy interesante es una gestión de la mano, que si vas a poner una carta, imagínate, yo qué sé, ya tienes el 4 puesto y quieres poner el 8, pues te tienes que descartar de 4 cartas de la mano. Pero tú, digamos que las cartas que tienes en mano son limitadas. Entonces no puedes hacer unos saltos de numeración muy grandes y se supone, solo el juego en solitario, se supone que a varios jugadores tampoco puedes comunicar. Que el juego, que la sección es de no hablar del juego. Ya está. O sea, que no te ha convencido. Al principio me gustó, lo encontré interesante y en las partidas ya una vez que le coges el truco, a ver, se supone que tiene unas expansiones muy molonas que le van cambiando la manera de jugar, pero vamos, que no me apetece tampoco investigarlas. Por eso en el Eject. Vale. ¿Tú, Preacher, tienes algo así que de lo que creas? Pues sí, bueno, he tenido que hacer un poco de memoria ahora, pero mira, pues la expansión de Oh My Gods, la de Revuelta en Lonsdale. Tuve ocasión de probarla ahora a primeros de año, lo tenía ahí parado hace algún tiempo para jugar en solitario y pensé, bueno, venga, pues esto que es eso, modo campaña de este jueguito y tal, y no sé qué, y o sea, me pareció tan rematadamente complicado. Es difícil, es muy difícil. Sí, además creo que me lo comentaste tú. Sí, o sea. Y luego he visto por ahí más comentarios, incluso en BGG y demás. Y ya te digo, me apetecía darle partidas y reseñarlo y tal, y fue echar una y decir, esto, no sé si jugando a más bajar un poquito el nivel de dificultad, no le he vuelto a dar. Hay que acabar con 40 puntos y yo qué sé, y 3 maderas o 5 o 10 maderas y acabas con 19 puntos y una madera. Es como tal cual. O sea, me consuela haber visto después que no soy extremadamente imbécil o no más de nada. Acabarás encontrando como la jugada óptima, el motor y tal, y el combo, y entonces de repente pasas de no hacer una mierda a de repente hacer mogollón de puntos. Creo yo, da para reseña, así que no vamos a comentarlo. A mí no me ha dado. Efectivamente, que no llama la atención como para insistir, efectivamente. Muy bien, pues nada, pues Rewinds. ¿Cómo que pues nada? ¿Y tú, Eject? No, que no tengo. O sea, que nos metes el marrón aquí a nosotros de momento, pero tú no. Qué fuerte, me parece. De todas formas, creo que Pablo sí le hizo una reseña a Oh My Gods. Pero no da con la expansión también. Puede ser que hablara de ella. Creo que sí, ¿eh? Y pues espero que dijera lo mismo, pero no. Si dije que me lo pasaba con la gorra, ya os digo yo que era mentira. Y que te encantó, entonces ya. No me disgustó, ¿eh? Pero que el que me lo pasara el solitario con la gorra, ya digo yo que no. Me gustó en multi sí me gustó. Pero bueno, uh-huh. Ahí lo tengo ahora muerto de risa, efectivamente. Vale. Pues muy bien. Venga, pues Rewinds y cosas así. Venga, pues dale tú o tampoco tienes. Bueno, puedo. Y nuestro Leo hablar de un poco de que jugamos al Cryptid, porque Preacher nos hizo el favor de jugar al Cryptid. Estaba a punto de ponerlo en el Eject, ¿eh? Bueno, ya hablamos del Cryptid en su momento, entonces no sé Jet porque ya hemos hablado. Yo creo que ya hablamos de él. Bueno, nos hizo, de hecho, lo fue en su día. Nos hizo el favor, Preacher, porque no le gusta el juego. Bueno, no le gusta, lo explique él ahora si quiere, de volver a jugar al Cryptid y me flipa el juego. A mí me gusta mucho. Pero es un poco drama, la verdad, porque nunca consigo jugarlo. Y cuando lo juego, jugamos mal. Pero bueno. Ya está, entonces, bueno, me gustaría jugarlo más. Me parece un juegazo. Bueno, sí, iba a decir, esta partida no la hemos jugado mal, pero sí. Perdón. Entonces, me parece muy chulo. Es verdad que tiene el problema, problema, de que requiere una, no sabré explicarlo, una especie de visión espacial o un tal, que hay gente que sí y gente que no. Y de hecho, no solo hay gente que sí y gente que no, sino que es que. Creo que aunque se puede, le pasa también al Ricochet Robots o este tipo de juegos, que hay gente que sencillamente se le da muy bien. Y entonces, es verdad que para equilibrar, aunque este tiene lo de la pista adicional, que una vez lo entiendes, bueno, que al final equilibrar las partidas es muy difícil, porque el que lo pilota o porque se le da bien o porque tiene mogollón de partidas o tal, pues es que va a barrer siempre, ¿sabes? Entonces es un poco complicado. Y ya está. Y eso, el Cryptid, pero es que qué juegazo, es precioso además, es barato. El único problema que tiene es que te lo puedes comprar y decir, que es un poco lo que le pasó a Breacher, decir, ¿qué coño es esto? O sea, no, tal. Eso sí puede pasarte, pero por lo demás, parece un juego brutal. Y ya está, no digo nada más. Sí, no, yo voy a comentarlo, algo que no me ha pasado con ningún otro juego. Esto salió hace ya un par de añitos largos, ¿no? Sí. Recuerdo, bueno, lo comentábamos el otro día, verlo sobre el papel, juego de deducción, abstracto, precioso, buena producción, tal, y decía, joder, es que está diseñado esto para mí, y tal. Jugar una partida, no enterarme de absolutamente nada, la gente que estaba conmigo decirme, no, el juego era mío, la gente que estaba conmigo, no, esto tal, esto claro, si te fijas y tal, oh, bueno, sí, vale, tal. Vamos a echar otra. Era una sesión, la típica sesión en la que teníamos varios juegos. Vamos a echar otra porque me tiene que hacer clic esto. O sea, lo mismo que pudisteis ver el otro día, que es como, o sea, me daba lo mismo mirar a la mesa, al juego, que mirar al gotelé de la pared. O sea, no sé si habrá una fórmula en que alguien me explique esto, pero la sensación, siempre decimos de cachondeo, pero la sensación de imbécil. De totalmente estúpido, de tener esto delante y decir, me da lo mismo que sea un tablero y cubitos, a que fuesen vasos de agua, lo que estoy mirando ahora mismo. O sea, sí, acojonante. De bloqueo. Y encima bloqueo. Eso que digo. O sea, no, yo creo que es lo que dices tú, la mezcla de la visión espacial con la, pues no sé, pues mira, juegos de deducción, alquimistas, sí, pero no son igual, otros tipos de deducción. Escuchaba hace poco en un podcast el detective, el True Crime, que es un tipo de deducción sobre casos policíacos, o mismamente que quiero reseñar, quiero darle más partidas al, ¿cómo se llama este? Al de Shakespeare, al de... Sí. Este que es en solitario, bueno, que también tiene un... Black Sonata. El Black Sonata, gracias, Gabriel. ¿Y tal? Y si tiene un tipo de deducción mucho más sencilla también, yo creo, porque no interviene la visión espacial, pero es también de eliminación. O sea, si no es A y B, pues es C, o puede ser de... Bueno, en fin. Espectacular. O sea, y pasados un par de años, yo sabía que no da, dijisteis de sacarlo y dije, venga, a ver si... explicándome vosotros el... Nada, tío, de esto que se te cierra el cerebro algo, creo que es... Me ha pasado con dos cosas en mi vida de decir, ostras, esto, o sea... Como si estás mirando a las estrellas, tío, o sea, no... Sí, bueno, son lo que decía Gabriel, es como ver patrones, tal, yo... Pues es que, bueno, a mí se me... Claro, pero es que es otra cosa que lo que comentábamos, o sea, decías tu visión espacial, patrones, ostras, también me gusta, tío, un tascalar, un tal, pero no sé si es la mezcla, no sé si... Yo creo que también, ya es incluso la intimidación, o sea, es como que ya... Sí, yo creo que también, de momento ya te lo ves delante y ya te causa rechazo, sí, o lo que sea. Sí, sí, sí. También decir que sí, que efectivamente te pones a mirar por ahí, que hay bastante gente que comenta que le pasa lo mismo. No, que sí, que sí. A mí, fundamentalmente, al principio me dio mucha rabia por eso, porque parecía un juego diseñado para mí. O sea, tenía todos los ingredientes para que me gustara y bueno, pues nada, pues valga como aviso a navegantes. Ya lo siento que conmigo no lo vas a jugar. Bueno, más que nada porque me puedo sentar, pero lo que yo hago no, con ese juego no es jugar. No, pusiste el cubo mal encima, que gané. Bueno, y no... ahí hay una duda de un menú. Ah, también, que se lo había movido yo, puede ser. Ahí... Puede ser, a lo mejor puede ser que lo hubiera movido. No, bueno, no sé si fui tú, yo o quién, pero bueno, puede ser. En fin. Déjame ver. Y a Gabriel, no, a Gabriel no le disgusta, pero tampoco se entera, o sea, no se le da especialmente bien, ¿no? No sé, a ver, Si no te equivocas. No fue que me equivoqué. De hecho, en la última partida, si no fue por el cubo que estaba en pantano, yo creía haber tenido la solución bastante antes. Me parecía que era esa. Resulta que no. Por la mía no tenía nada que ver, el que habías cogido de mi regla y tal. Bueno, juegazo, a ver si encuentro dos que les guste. Pues a mí sí me gusta. Bueno, pues uno que le guste. Si además tú acertaste es de pura coña, porque... No, la tuya la tenía clara, la mía la sabía, y la de Pritchett había un cubo ahí que despistaba un montón. Con ¿sabes? Lo cual, de puta coña. Sí, no te despistaba, sí. Estaba mal puesta, de puta coña. Claro, bueno. O sea, pues... fue un brindis al sol que te salió bien. Bueno, pero sí. ¿Lo es lo que jugado... tiene este juego de todas maneras, ¿eh? ¿Lo habéis jugado a dos alguna vez? Había unas reglas especiales, no lo he probado. Ah, que no, en principio no... No están en unas reglas especiales. Muy bien, pues nada, pues esto, Cryptid. Venga, más rewinds. ¿Gabriel? Yo no tengo. Yo sí, voy a hablar del... Vamos, va a ser muy rápido. Hablamos en el último programa, si no me equivoco, de Under Falling Skies. Uh-huh. Que yo había jugado... Bueno, lo hemos jugado los tres con opiniones dispares. Y yo había jugado y lo reseñamos. Bueno, Pablo, tú lo habías jugado ya con campaña. Gabriel, creo que solo el base. Yo de momento solo había jugado el base y ya me he metido con la campaña. Llevo unas cuantas partidas de la campaña y efectivamente, insisto, como dije la otra vez, que no, aunque ahora últimamente estamos hablando mucho de juegos solitarios, pero bueno, si me, y yo no soy jugador de solitarios porque precisamente pues no me suele gustar, pero este Under Falling Skies me gustó con el juego base y me está gustando bastante con el modo campaña, sin volarte la cabeza, pero está muy curioso los cambios que mete en la campaña. Por no hacer spoilers, pues diremos que hay acciones nuevas en ubicaciones, objetivos de partida distintos, van saliendo ciudades que hacen cosas distintas, y el cómo está tematizado de momento lo que yo voy jugando, enlazado el tema con las mecánicas, me parece que sigue manteniendo el nivel del base, no sé, te hace que te apetezca. Y siento discrepar totalmente con lo que comentó Gabriel, que creo que le estamos incitando poquito a poco a que vuelva a probarlo, porque parece que es el juego que a lo mejor le pasó, no voy a decir lo que a mí con el Cryptid, pero que sí que como que se le atravesó un poco por algo, no le gustó, porque es que tú lo que comentaste es que te parecía que iba guiado, y es que según más lo juego, menos guiado me parece que va, más te taladras la cabeza, no, si pongo esto aquí, no, primero voy a esto, en este turno debería ir a esto, no, pero bueno, pues ya que, si tengo claro que queréis cantidad, que haga un tinteo del juego, cantidad no va a pasar nada porque va a seguir rulando, o sea, ni se te ocurra, te lo paso el control. Pero hasta el punto de que me planteo el eso, que es un juego que tenemos, digamos, compartido aquí entre lo mismo que hacemos con los juegos en los que podemos jugar juntos, en este que es en solitario, tampoco lo compramos porque ya lo tenía otro, va rulando, somos una ruina para las editoriales, macho. Bueno, una ruina tampoco. No, pero que, o sea, muy, muy guay. Animo a la gente que a lo mejor se lo esté pensando y no tal, que se mire lo de la campaña, las campañas, porque... Yo metería un matiz, y es que la campaña, molando y teniendo el rollo tema y tal, a mí me parece, una vez la juegas, una vez tal, un pelín anecdótico. Lo que creo que mola es todo el material que genera la campaña, sí, que cuando vayas a crear una partida nueva, que puedas jugar una cualquiera, pues, de por una medio cualquiera, o tal. Claro, sí. Entre el escenario, la ciudad, el cielo y los personajes, te va a salir una partida, o sea, como una aleatoriedad y una reconocimiento. Lo que sí te está metiendo es mucho más corta, porque son 3, 6, 7, serían 7 escenarios distintos lo uh-huh. que jugarías, pudiendo, si no me equivoco, los 3 primeros repetir, o sea, los... No, miento, los 6 primeros, rollo pandemic, o sea, si no te lo pasas a la primera, metes una... te dan una mejora, un beneficio y tal. Pero de cada 2 partidas estás sacando, digamos, o sea, la mitad del material. Entonces, si te incita a, como además eso queda apuntado en el registro, coger y decir, porque se supone que es aleatorio, ¿no? O sea, a ver, lo que te sale nuevo son ciudades, sí, que de básicamente base, en cada nivel te salen 4 ciudades y vas a jugar 2. Ya está, pues entonces lo que haces, si te mola, a mí me llamaría la atención jugarlo todo, de tal forma que lo que haces es coger y decir, bueno, me he jugado la campaña con la ciudad A y B en el primer escenario, pues ahora voy a jugar con la C y la D. Primero me salieron aleatorios, ahora voy a jugar las que no he jugado. Yo lo que quiero decir es que nadie se flipe en plan, oh, que tiene modo campaña, como el que se va a jugar un Gloomhaven, no. sea, vale, pero que al final no dejan de ser combinaciones de escenarios muy chulas y tal, pero no... Sí, no, pero es que me sorprende que con lo poquito que parece, que dices tú, joder, que le pueden meter a esto, aparte de más acciones y más tal, dices tú, joder, escenarios, y además eso es lo que te digo, llevando tres de momento, me parece que están muy graciosos, o sea, muy bien tematizados, de decir, oye, pues ahora tienes que hacer esto, es que, claro, no haciendo spoilers es un poco complicado, pero decir, bueno, pues ahora lo que está pasando es esto. Y cambia tu manera de jugar. Sí. O sea, y enlaza bien con la mecánica, lo que te cuentan. Entonces, sí, no sé, y la estrategia que decías, lo que dice Gabriel un poco de, es que lo que hay que hacer está clarísimo. Bueno, pues es que con el escenario lo mismo ya no está tan claro porque te cambia un poco. A mí es que no me daba esa sensación con las partidas al base, pero ahora ya muchísimo menos. O sea, no tal, de hecho... He tenido que repetir en la tercera, ya sí he tenido que repetir porque he palmado la primera vez y la segunda, claro, te planteas una estrategia totalmente distinta, pero a lo mejor según te salgan las tiradas tampoco puedes empezar así, tienes que empezar de otra forma, o sea, es, no sé, me parece que precisamente que eso, que tiene muchas decisiones que tomar cada turno. Bueno, pues cuando Preacher se juegue toda la campaña y se vuelva a jugar toda la campaña con todo lo que no ha usado, te lo devolveré después de jugar una sola vez. Se lo deja Gabriel. No, para Gabriel, sí. No, sí, la verdad es que tampoco tengo especial interés en jugar. No le convencemos. Bueno, no será por vos. Hablando del tema, su ventana de oportunidad ha pasado, entonces... Bueno, ahora volverá, porque ya lo va a sacar de vid y va a empezar a salir por dos lados. Bueno, eso sí, pero me refiero a mi ventana de oportunidad. Tu interés en el juego, sí. Claro, visto lo que me va llegando, no va a tener su hueco. Yo insisto en que no siendo jugador de solitarios, me parece un productazo muy bueno. Por material, por tamaño, porque es sencillo, es un despliegue... Una vez te lo montas y lo ordenas, si te lo han dado centrifugado como a mí, se monta rápido, tal. O sea, que a mí es lo que me suele dar pereza. O sea, yo... Le dejas el juego y encima se queja. Es que un Dungeon Alliance. Pues yo es que no me lo despliego para jugarlo yo solo. ¿Qué quieres que te diga? Y esto, pues mira, pues está. El juego está diseñado para jugar en solitario y eso se nota. Porque el Dungeon Alliance no deja de ser un puzzle y eso a ti te mola. Te estoy hablando por el despliegue. Del montaje. El Maze Knight también es un puzzle y joder, claro. Rollo, ¿sabes? Es el tema. Bueno, pues eso a mí cada vez me está dando menos pereza. Ya lo hemos visto con los juegos que estás sacando últimamente en solitario. Sí. Bueno, pero es verdad que me estoy quitando esa pereza y al final sí es requieren un poco de tiempo a la hora de desplegarlo, pero se disfruta. Entonces, bueno, como consigo disfrutarlo bastante más que un juego corto, pues bueno. Fíjate, precisamente entiendo más eso, porque claro, al final dices tú, bueno, si tardas 15, 20 minutos en desplegarte eso, pero luego estás un par de horas de partida, vale, pero yo qué sé, tío, a lo mejor un juego que estés 15 minutos para jugarlo y te pase como nos pasó a Pablo y a mí el otro día con el Arkham Horror, que en el turno 3 o en el 2 ya sabes que te va a pasar por encima el escenario, pues te da un poco de rabia, ¿no? Muy bien. Bueno, pues esto ha sido el Underfalling Skies y no sé, más Rewind, yo no tengo, Gabriel ha dicho que no, Pritchard. Bueno, yo tengo uno, es volver a hablar de Thunder Alley. Lo único comentar que los circuitos que estamos jugando, que son bastante diferentes, el último que hemos jugado del campeonato, ha molado bastante, porque era bastante más estratégico. Era un circuito en el que no se podía... Estratégico, dice, ganó de chorra, dice estratégico. Estratégico. Ganó de chorra. A ver. Déjale que mienta y luego ya... Vamos a ver, que no es porque yo haya ganado, es porque no se puede adelantar en las curvas, entonces te obligaba bastante más a pensarte la jugada y no hacer jujas por el medio como suele hacer Preacher. Impedía hacer trapicheos en las curvas, sí, estoy de acuerdo. Vale. Que la mitad de las veces tenías que mover lo que te tocara. Lo que te tocara y ya está, o sea, más guiado que esa partida, o sea, no he sentido más pérdida de tiempo, o sea, mira que me encanta el juego, pero en ese circuito que encima es, que puede ser, el 50% es en curva, ¿vale? Es un óvalo y encima es pequeño. Sí, es un óvalo. O sea, al final, o sea, para mí ha sido la partida más bluff del Thunder Alley hasta ahora, precisamente porque era como en plan, ¿vale? De las cartas que tengo, esta, ya está. Estando de acuerdo contigo en eso, sí que creo que lo que hace ese escenario es que haya a lo largo de la partida, dos o tres momentos muy claves donde hacer la maniobra oportuna es muy clave. Puede ocurrir que no te ocurra, que no te... O sea, es verdad, yo creo que, o sea, es el escenario, yo creo, donde más puede influir la chorra, pero vamos, de aquí a Lima. O sea, estratégico, y creo que teniendo, menos estratégico. Teniendo en cuenta que es un juego que ya de por sí... Sí, ya de por sí va con chorra. Va con chorra, pero... Bueno, al final hay que decir que ganó Gabriel por un punto, yo quedé segundo por un punto y luego Pritchard a un punto. Sí, quedamos a un punto cada uno, en tres puntos los tres. Pero sí. Que... Bueno, no sé, a mí me pareció, o sea, tenía su gracia, pero... Claro, tú te has aburrido porque no has podido hacer tus trapecios, claro, te eso me es salgo, verdad. Te meto, te No, no, no, no, quito, pero no, porque no he podido hacer nada. De hecho, lo intentó. O sea, lo que dijo Pablo de que el Arkham Horror nos había jugado a nosotros, yo simplemente era decir... O sea, si el primer turno tienes cuatro cartas y solo puedes usar una, toma una, ya está. Bueno, solo puedes usar una, no estoy de acuerdo, porque siempre puedes ir por el exterior de la curva, lo que pasa que a lo mejor no te beneficiaba tanto. Si no te deja cambiar de carril en las curvas. No, pero justo antes de entrar sí, tú puedes elegir por dónde entras. Bueno, pero si te ha metido el bot, cuando te toca... Claro, de acuerdo, si no, pero tienes tres coches. Si no te dan las casillas... No sabes. A veces te encuadras que cuando te toca ya estás metido en la curva y no tienes... Me pasó turno último... Jugué una carta que era y tuve que era solo empujar al de adelante gastando tres movimientos cada vez, pues no podía hacerlo. Pero tienes que pensar mucho más en qué coche juegas la carta, porque eso lo puedes prever. Es decir, el orden de turno lo puedes prever. ¿Qué coche mueve primero? ¿El que va? No puedes prever nada, y estamos hartos de decir que en este juego no se puede prever nada. Lo que tienes que hacer es te pones a mirar las cartas mientras juegan los demás, y cuando llega tu turno, el juego es otro. Estando de acuerdo con eso. ¿Vale? Porque estoy de acuerdo con eso, sí que puedes prever el momento en el que... ¿Dónde va a estar tu coche dentro de...? Bueno, hombre, cuando juegan cinco jugadores... Más o menos, sí. Puedes saber si va a estar en... Más o menos puedes saber si va a estar en curva, ¿no? Si tú empujas y más o menos calculas los otros drafts que pueden ser... Los otros cuatro jugadores que van a mover hasta que te vuelva a tocar. Bueno, o sea, bueno, ¿no? ganaste por la estrategia. Bueno, para mí es un claro ejemplo de lo que... Pero vamos, que llevando 9 o 10 partidas que llevamos a este juego, que digas que puedes prever dónde va a estar tu coche, me descojono. O sea, bueno, va ganando el campeonato. Bueno, él prevé que va a seguir ganando, ya está, eso sí me lo puedo creer. Pero vamos, que no fastidies. ¿Quién va primero? Pero bueno, en cualquier caso, incluso esto, yo estoy aquí más con Pritchard, y la partida fueron 45 minutos, yo creo, una hora como muchísimo. Muy divertido, tío. Es que yo creo que puede ser divertido hasta poner a los bots a jugar y ver qué pasa. Es que sí, no, a ver, si yo te digo que para mí ha sido la partida más bluff y aún así me partía la caja. Porque, sí. O sea, aquí mi primo diciendo que no, que él tal y que una chorra brutal. Arriesgué en los momentos importantes. Cogí el exterior de la curva cuando no daba ni un duro por mí. De repente me enganché. ¿Tú salvaste un coche con la bandera amarilla? ¿Quién lo salvó? ¿Uno de vosotros? No, ninguno, no estaban doblados. Hubo alguien que salvó coche con bandera amarilla. Da igual, pero que pese a todo esto que estamos hablando, seguimos teniendo ganas de seguir jugando. Es que nos quedan cuatro. Dice mucho del juego, nos pero quedan cuatro, creo cuatro que lo decimos siempre que hablamos, que puede ser muy grupo dependiente esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien, pues Thunder Alley. Venga, pues ahora ya reseñas, ¿no? Sí. Venga. Yo no tengo nada. ¿Tú has venido aquí a dirigir el programa, de mitad del monte, de hacer cacería de unicornios? Madre mía. No, lo que hoy vengo de... Bueno, pues si queréis empiezo yo. Venga, dale. Empieza. Y vamos a empezar por el hit del momento de Wallapop, ¿vale? Por el Marvel United. Uh-huh. Ah. ¿Vale? Que es... los diseñadores son Andrea Chiaraversio y Eric Melan, ¿vale? Y esto está hecho... Bueno, y el artista Edouard Guitton. Y se publica por Simon, ¿vale? ¿El artista es? Edouard Guitton. Joder, macho, es que me pones de un palote. Y si hay niños que escuchan, ¿qué pasa, eh? Ya, sí, es de un fino, es de un fino, Pritchard. Bueno, todo disclaimer, tío. ¿Esto qué pasa? ¿Que es para niños o qué? Venga, anda. Bueno, Asmodee en España, supongo que lo traerá. Sí, sí, ya. De hecho, el base está. Sí. Hoy he leído que las expansiones, que ya verán. Eso he leído. Bueno, no pasa nada porque en el Kickstarter de... En vez de Marvel United será X-Men United. Saldrá todo esto a la venta. ¿Otra vez? Sí. ¿A precio nuevo o al mismo precio? Pues no sé. Creo no... Como solo damos... información, opinamos. Opinión, información, no damos nada. Efectivamente, no tengo ni idea. Vale. Sé que va a salir todo en el futuro Kickstarter de X-Men, que será Marvel X-Men, sí, porque el United es de los Avengers. O sea, es la palabra de Avengers, o sea, vamos, que estará todo otra vez disponible, así que... Vale. Bueno, entonces, ¿a qué precio? Seguramente que al mismo. No creo que modifiquen mucho. Cuenta un poco la película. Bueno, para empezar, esto es un base, que eso es lo que está en venta, pero luego hay como 5 o 6 cajas de expansiones. Hay muchas expansiones. Creo que eran 8 el total del Kickstarter contando el base, o sea, 7 contando los stress goals. No sé, vamos, yo porque he escuchado por ahí a gente decir que... Creo, sí, ¿que dónde meto las 8 cajas? 8. Sí, puede ser que sean 8. Me quiere sonar. Bueno, no voy a hablar de ninguna expansión, sino como va un poco el básico, que es un juego cooperativo muy sencillo en realidad, que es una gestión de mano, en el que actúa primero un villano de los, hay 3 en la caja, que es Red Skull, Taskmaster y Ultron, ¿vale? Y cada uno tiene una mecánica diferente de jugar. Y básicamente se activa primero el villano, que básicamente juega una carta de su mazo y resuelve los efectos, y los héroes en realidad se mueven a través de 6 localizaciones, que cada uno tiene una amenaza que tienen que combatir. Hay 3 tipos diferentes de tareas que terminar para poder pegar al villano, y ya está. Básicamente el juego es muy sencillo, es gestionar la mano. Juegas una carta, utilizas los iconos de la carta que se hubiera jugado previamente más tus iconos, punto pelota. El juego en sí es muy divertido, a mí me parece entretenido. Juego las partidas y pese a que es muy sencillo, o sea, es que es familiar, o sea, es muy familiar, los diferentes villanos y que actúen de manera diferente me entretiene muchísimo. O sea, pese a ser una chorra de juego, es muy entretenido. Y además lo hemos jugado, vosotros lo habéis jugado conmigo, creo que lo jugamos una partida 3. Y bueno, decir que al principio se juegan 3 cartas de héroe, y según vas resolviendo las amenazas del villano, se juega, él va a jugar cada más deprisa, con lo cual va a intentar ejecutar sus cosas malignas lo antes posible. Es vamos, te no es que te... ¿Cómo decir? No te vuela la cabeza, pero como juego está muy chulo, muy entretenido. Bueno, yo lo que puedo aportar, que me falta por jugar otro villano para ver la diferencia, porque siempre le achaco al Marvel Champions que los villanos me son un poco sosos, y querría probar otro villano. Este villano me gustó, pero claro, no sé si luego el siguiente es igual, que por lo que dices tú no sé nada que ver hasta qué punto. Bueno, no, quería ver, jugamos Ultron. Claro, hecho. Y querría ver la diferencia entre villanos para ver esto, ¿no? Creo, me parece un producto espectacular. Para, sí que lo dejo muy claro, chavales, padres con hijos y cosas así, jugones y tal, no sé hasta qué punto te vas a poner a jugar a esto con a lo mejor sí con 17 expansiones y tal, los personajes molan mucho, pero bueno, las expansiones no, la mayoría no es que metan mecánicas nuevas, lo que meten son personajes diferentes, pero no una pequeña mecánica en el escenario y tal, pero no vas a hacer el juego más complejo, es lo que quiero decir, entonces... Más complejo no, más complicado sí. O sea, no le más añade difícil de ganar, pues más difícil de ganar, no le añade complejidad. Claro, ¿vale? No le estás metiendo una gestión mayor en realidad, no lo sé. De momento, a ver, yo no tengo el all-in y solo tengo 5 cajas. La campaña. Solo tienes 5 cajas. No tengo. Bueno, sí, a lo mejor 5. No sé las que tengo. Tienes el molde para hacer bizcochos, que es lo que importa. Efectivamente, tengo el guantelete del infinito, tengo la de Wakanda y el básico. Más los stretch goals, son 4. Vale. Tampoco son tantos. Pero habiendo jugado la campaña, habiendo jugado el de Wakanda y lo que me viene en el básico, no es lo que te digo, no añade complejidad a las partidas, pero sí que añade mucha variedad y sí que lo hace más complejo en el sentido de poder ganar, ¿vale? De derrotar. Madre, de hecho, hay como 3 niveles diferentes de dificultad. En la de Wakanda añaden otra carta de dificultad, que básicamente es que te vas quitando cartas del mazo, porque cuando te hacen heridas en esa gestión de mano, ¿vale? Si te quedas sin cartas en la mano, te pone KO el villano, y al ponerte KO te, bueno, como que tienes al siguiente turno robas más cartas, pero si te quedas sin cartas gana el villano, pierdes la partida, ¿no? En ese sentido, te quedas con cartas fuera. Entonces, como que lo va haciendo más complejo porque tienes menos turnos para derrotar al villano y encima quita las de comodines. Vale, pero que es más difícil, pero no sí. Es... No, no, Bueno, no lo sé. Yo, a mí, para mí me parece un juego muy, muy sencillo de reglas y muy sencillo de jugar. Muy probablemente incluso dependiente del azar, porque al final juegas la carta, depende de lo que toque el villano, te hace un estropicio o no, tal. Pero creo que sí tiene las decisiones justas para hacerlo interesante. Ya te digo, con chavales, tal. Yo el otro día lo jugamos y me lo pasé bien en el juego, me hizo gracia, sí. Tal. La producción es espectacular, es precioso y es extremadamente sencillo de jugar. Por otro lado, sí que es lo que... o sea, a mí me dieron ganas de comprarlo para jugar con mi hijo, tal. No me veo jugándolo con vosotros a muerte. Sí que, por otro lado, lo que vi de los tres los mazos de héroes no me parecieron muy diferentes unos de otros. Dice Gabriel que sí. No lo sé, no, hay 45 euros. Es que me parecen, no sé, yo no le vi... Al final son tres iconos diferentes, combinaciones de tres iconos diferentes y algún poder especial, ¿no? O sea, ¿no? Sobre todo en los poderes especiales. Hay alguno que se va a mover un poco menos. O sea, hay por ahí en Board Game Geek hay una tabla en la que te viene con la cantidad de iconos de cada personaje. Pero que al final eso son matices, no es que sea... Son matices, pero mecánica... sus habilidades especiales hemos jugado con personajes que no tenían habilidades especiales y esas molan mucho, porque a lo mejor el Capi sí que tenía alguna más, en plan reparte iconos de no sé qué entre todos los personajes, eso te da más opciones y te da más variabilidad a la hora de encontrarte sin cartas y decir no puedo hacer nada. Entonces en esos momentos de que estás casi al final, necesitas moverte y ya no te queda movimiento porque lo has utilizado antes, sí que te ayuda a terminar la partida, o cartas que te dicen cambia esta con una carta que ya esté en la línea de historia de la partida. Pues eso sí que te va dando. Hay otros que o sea, modifican, no es que modifiquen los iconos, porque es lo que tú dices, al final son tres iconos y para derrotar las amenazas son esos tres iconos. Pero sí que te cambian un poco la manera de jugar los que tienen. Mm. O sea, no es grande, pero sí que aprecias esa diferencia. A mí lo que os comentaba es que los villanos de Marvel United sí me parecen más carismáticos que lo que me puede ofrecer el LCG. Salvando las distancias, ¿vale? O sea, no son juegos ni comparables ni se pueden asemejar, pero tienen más carisma, o sea, transmiten un poco más. Me parecen más divertidos de enfrentarme a ellos. Hombre, yo lo... O sea, lo ha comentado Pablo, o bueno, pero vamos, sobre todo cuando terminamos la partida, me acordé exactamente de lo que comentabais hablando de V Comandos, ¿no? Que dices, pues es una tontería, pero qué bien me lo he pasado. O sea, creo que, a ver, evidentemente es como producto, es un productazo, una licencia súper de moda, una producción súper cuidada. Creo que es un productazo también a nivel reglas, a nivel dificultad, sí. Porque es precisamente esa sencillez, o sea... Tiene un equilibrio de sencillez como para poder coger y decir eso, pues tú en nada lo estás jugando con tu hijo y bueno, y no le vas a dar a lo mejor como jugón mil partidas, pero me parece que como el típico juego para cerrar sesión con un colaborativo sencillo y rápido, genial. Sí. Como fan de los cómics de superhéroes, me gustó, no me gusta la estética cabezona esta que le han dado, pero bueno, entiendo que también es más amigable, aunque hay mucha gente adulta a la que le flipa también, pero me parece más amigable de cara a jugar con críos, a lo mejor un poco más pequeños y tal. Y bueno, lo que sí te quería preguntar, Gabriel, es o sea, en la caja base, se le ha cortado. Del base, ¿cuántos héroes venían? ¿8? ¿Tú le escuchas? A ver, no te está oyendo, Pritcher, no sé qué. Sí, no, yo. No, yo creo que no se ha quedado colgado, ¿no? Ahora sí que sí. Vosotros no sois. Bueno, Gabriel tiene el micrófono silenciado. Y... No, no, no. Sí, sí, sí. Que no. Si no, no me escucharías. Pues no, pues aquí me sale. Bueno, entonces... Sí, a mí me aparece silenciado también, no sé. Pues entonces sigo yo hasta que os oiga, ¿eso cómo es el asunto? No, salgo y vuelvo a entrar. Vale, vamos a organizar. sobre el Marvel United... Ah, mira, ya le veo. Sí, yo a ti también. Vale. Bueno, pero bueno, pues estupendo, nos ha quedado súper bien el programa. No pienso hacer nada para remediarlo. Ya te preguntaba a Pritcher que cuántos personajes y villanos vienen en el base. Vienen tres villanos y personajes... Como 8 o así puede ser. No sabría decirte, la verdad. Creo que eran 8. Bueno, pero lo que no incluye es ese modo campaña que has comentado, el base, ¿o sí? No, el base no lo incluye. Vale. El base no tiene el modo campaña. Es la expansión del Guantelete del Infinito. Pero yo creo que meterse a todo para... O sea, con todo esto es para muy fan, ¿no? De sí, la franquicia o qué. Un niño que tengas uno, o sea, que estés jugando con tu hijo y te mole mogollón todo y tal. Yo creo que este producto a mí me ha recordado en cierta medida a Loot Matchet, tío. Cuando coges la caja y dices, joder, qué bien está todo, que lo que dices tú, que hay reglas, que son cuatro reglas, qué tal. Me parece Loot Matchet, pero como para un poco más infantil. O sea, es Loot Matchet como un poquito más ligerito. Porque las cartas no tienen texto alguno prácticamente, tal. Pero esa sensación de qué bien está hecho todo, qué completa la caja base, qué baratito también. Bueno, creo que está como 40 euros, pero yo lo he visto más barato también. ¿Qué cantidad de juego trae para el precio? Tal, pues la verdad es que me ha recordado eso, un poco de... Bueno, cuando ves un producto bien hecho, pues es lo que... El tema es, por ejemplo, lo que hablábamos de la dificultad. No quería comentarlo demasiado por lo de los spoils, ¿vale? Pero bueno, el caso es que en Killmonger, que es la de Wakanda, ¿vale? Tienes un emparejamiento de localización con tu personaje. ¿Vale? Y cada vez que hay un overflow, o sea, que se produce una sobrepoblación de villanos o de civiles en la localización, te coges uno de daño, aparte del efecto que haga ya el villano. Entonces ahí a lo mejor te está metiendo dos daños cada vez que hay un overflow. Son dos cartas que van debajo, enseguida te pones, claro, este villano sí que es un poco más, te lo tienes que pensar, es un poco más estratégico de no quedarte en el sitio, de mirar a ver si se va a producir esa sobrepoblación en tu lugar, entonces te obliga más a estar muy pendiente. El básico, yo creo que es un producto bastante más familiar, y que las expansiones lo que hacen es añadirles no complejidad mecánicamente, pero sí complejidad a la hora de resolver el puzzle. ¿Vale? Sí, dificultad, ¿no? Dificultad. Pero vamos, yo era muy escéptico con este juego y probablemente acabe comprando, pero creo que acabaré comprando solo el base. Me parece una locura gastarse un dinero en este juego. No es juego como para gastarse 150 euros ahora de repente. Todas formas, Pablo, han previsto Asmodee Estados Unidos, estoy convencido, y o Simón, que van a sacar las expansiones, las normales, las que no son Kickstarter exclusive, a la venta. Claro, eso voy, que me parece un juego como para comprarte el base, jugarlo con tu hijo, sí, con tus sobrinos, en tu familiar o no sé qué, alguien que sea muy fan de Marvel, tenerlo, y cuando lo tengas, dentro de al pasar un año, si te sigue molando y tal, y ves la... Es que además, este va a ser el típico que de repente vas a ver las cajas tiradas de precio, ¿sabes? En Amazon de repente oferta o en... Sí, no sé, yo qué, creo campaña, que sí, porque las tiradas de estos eran brutales. Serán brutales y todo. Entonces, pero que es un juego, yo lo veo como para ir comprándolo poquito a poco, que no vas a tener las exclusividades, ¿qué tal? Pues mira, macho, si es que hay tropecientos personajes y tampoco creo que sea tan vital jugar con un personaje o con otro, ¿sabes? Es que yo creo que, o sea, puede molar porque te hace mucha gracia el personaje, pero no os debas cambiar la vida, no te va a cambiar la experiencia de partida tampoco. Entonces, pues eso. Bueno, aquí ya es la comunidad, ¿no? En BGG, bueno, hay dos cosas. En Simon, en la página web, hay como hitos que puedes hacer con cada personaje y villano, en plan derrotarle con no sé qué, derrotarle con la dificultad no sé cuánto. Y va por personajes del básico, y la comunidad lo que han hecho, o una persona de la comunidad, de los juegos de mesa, es hacerse como una especie de campaña con todos los personajes. O sea, si cogiste el all-in, perfecto, porque lo puedes hacer, y yo creo que con los otros lo puedes adaptar un poco. Pero se hizo una imagen en la que vas desbloqueando, te dice al principio tienes estos 3 euros para elegir, y coges los héroes y te dice te tienes que enfrentar a este o a este, y vas siguiendo como una línea temporal en la que te va dando llaves para ir desbloqueando otros caminos, etcétera, y logros. La comunidad está muy volcada con el juego y haciendo cosas que entiendo que se podían haber hecho de base, pero que no han querido complicar demasiado el producto. Vale, y está molando, o sea, está molando bastante. Muy bien. Pues nada, esto ha sido Marvel United, juego del momento. Venga, más reseñas que tenéis por ahí. Bueno, Wallapop del momento, más que juego del momento. A ver, si se está hablando y tal. Ahora no sé. Bueno. Tú no tenías, ¿no, Pablo? Nada. Venga, pues vamos a que este lo hemos jugado los tres también. Voy a hablar de el último Kickstarter que me ha llegado, de mi yo del pasado, que es la segunda parte de Bargel Bros. un juego de, bueno, que eso que es de ahora, de 2021, acaba de llegar, de 1 a 4 jugadores, el diseñador, pues, el mismo que Bargel Bros 1, por supuesto, Tim Fowers. Aquí aparece como diseñador también Jeff Krause, que no sé si era diseñador del 1 también. El artista, Ryan Goldsberry. Me declaro fan de este tío. Hay gente que, bueno, que te dice que es un poco todo igual, pero bueno, todos los juegos de, básicamente de todos los juegos de Team Fowers. Y bueno, ¿qué es esto? Pues los que conozcan Bargel Bros 1, pues es básicamente el mismo juego con algunos cambios, ¿no? Estamos ante un colaborativo que, bueno, pues la primera parte era de robar, pues como en unas oficinas, ¿no? Y en este caso, pues es... Un banco, ¿no? La primera, un banco. No, era más bien, bueno, no sé, pues un banco de 3 pisos si quieres o sí, no sé, un, banco no, un raro, edificio de... Un banco raro, pero era un banco, sí. De hecho, creo que pone bank. Sí, no sé, ahora mismo, vamos, me quiere sonar lo de la oficina, pero vamos, confírmalo mientras si quieres. Y bueno, ¿de qué va esto? Para los que no conozcan Bargel Bros, pues es lo que os digo, es un colaborativo en el que se despliegan una serie de losetas por las plantas del edificio. En este caso lo que vamos a robar son casinos, al más puro estilo Ocean's Eleven. De hecho, la portada, la estética es como una de las escenas de la película. Y tenemos una serie de personajes que por el tablero, que es por losetas, totalmente modular. En este caso son 2 pisos, dos plantas de 4x4 en la que se despliegan al azar una serie de losetas, pues con distintas ubicaciones del casino, la recepción, la piscina, o la sala de ruletas, sala de máquinas y demás. Que se despliegan al azar y están ocultas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Es el típico juego que cada jugador tiene 4 acciones. Vamos a ir jugando por turnos y tus acciones las puedes repetir o jugarlas en el orden que quieras, que vas a tener moverte directamente a una loseta sin saber lo que hay en la loseta, ¿vale? Cuando la descubras, pues te podrás encontrar algo bueno, algo malo. Otra opción que tienes es gastar una acción primero en mirar dentro de, o sea, esa loseta, esas losetas adyacentes, que es lo que te vas a encontrar ahí. Otra acción es, dependiendo del personaje que hayas escogido, vas a tener una serie de habilidades que vas a poder ir desbloqueando. Esto es una diferencia, voy comentando así lo que más o menos me vaya acordando, esto es diferencia con el 1, porque en el 1 cada personaje tenía una habilidad que estaba disponible siempre. En esta segunda parte lo que tienes es 3 habilidades por personaje que puedes ir desbloqueando a lo largo de la partida. Algunas de ellas de un solo uso y otras de varios usos. Vas a ir marcando con cubitos según la vayas usando. Usar esa habilidad. Y bueno, de tal forma que al igual que pasaba en el 1, pues lo que vas a ir descubriendo todo el casino. En la primera planta, hasta encontrar la oficina del director, donde se irán acumulando una serie de dados, y en la segunda planta hasta encontrar la caja fuerte, donde cuando llegues, a la hora de llegar a la caja fuerte y querer forzarla, al igual que pasaba en el 1, las losetas que estén en la misma línea y columna que la loseta de la caja fuerte tienen una serie de numeración, que una de tus acciones dentro de la loseta de la caja fuerte vas a poder tirar los dados, la forma de, digamos, simular que resuelves la combinación de la caja fuerte es, tienes que conseguir, con lanzamientos de dados, conseguir sacar los números que tienen las losetas que coinciden en línea y columna con la loseta de la caja fuerte. La diferencia con el 1 en este caso es que los dados los vas a ir consiguiendo a lo largo de la partida por una serie de compinches que te van a aparecer en forma de fichas dentro de las losetas, y esos dados van a ir a parar a la oficina del director, que está en la primera planta, mientras que la caja fuerte está en la segunda, de tal forma que cuando vayas haciendo lanzamientos, intentos de forzar la caja fuerte, es decir, esos lanzamientos de dados, uno va a ir volviendo al despacho del director, de tal forma que, bueno, que te tienes que repartir. Básicamente, un personaje estará en el despacho del director mandando esos dados a la caja fuerte. Esa es otra de las diferencias. Finalmente, en el 1, cuando forzabas la caja fuerte, tenías que salir por la azotea. Y aquí, para mí, es la gran diferencia que tiene, es que el final es variable. El juego, en esta ocasión, le han querido dar un modo campaña, de 9 misiones, pero que se pueden jugar de forma totalmente independiente, y al más puro estilo del Pandemic Legacy, lo que va ocurriendo es que según si superas la misión o no, si la superas se te pondrá un poco más difícil para la siguiente partida, y si no la superas se te pondrá un poquito más fácil. ¿Cómo hacen esto? Pues con los guardas, al igual que ocurría en el 1, hay un guarda por cada planta, que en esta ocasión se mueven también de forma distinta, se siguen moviendo, tú sacas una carta y te va a indicar la loseta objetivo a la que va el guarda, pero en esta ocasión se va a ir moviendo siempre de 3 en 3, mientras que en el 1 pues se movía más según más alta fuese la planta en la que estabas. Y siempre lo que ocurre es que siempre se mueven después de cada personaje, es decir, un jugador hace su turno y se mueve el guarda de su planta, ¿vale? Tal forma que también una forma de evitar el movimiento es, pues bueno, pues que el guarda se mueva mucho y te vaya pillando, es estar repartidos en distintas plantas. Porque, bueno, en esta ocasión, pues si los guardas te ven 6 veces, pues con que hayan pillado a uno de los jugadores, pues peta la partida, ¿no? Como otra diferencia más, en las salas o en las habitaciones, lo que hay es, aparte de lo que haga la propia habitación, se van a configurar una serie de personajes en forma de fichas de póker, estarán ocultos también. Y también dependerá de si entras directamente o primero miras, pasarán unas cosas u otras, ¿no? Pues hay una, la más puñetera, voy a decir puñetera por si hay niños escuchando, que hay es la vendedora, ¿no? Te encuentras una tía que te está intentando vender algo y te bloquea el movimiento hasta que vaya otro personaje a distraerla. Mientras que si miras antes, la evitas. Pues hay un borracho que también lo mismo, lo que hace es como que te empuja a la siguiente loseta. Luego están esos personajes que son de tu banda y que evitan, hacen una distracción para que si el guarda pasa por tu loseta no te marque. Bueno, pues esa también es otra diferencia. Y bueno, y en general, pues un colaborativo muy, muy al uso, pero muy divertido. Después de unas cuantas partidas, quizás más de seguido que lo que he jugado nunca al Burgle Bros 1, sí está muy guay porque varía muchísimo según la configuración tanto de las losetas, que son al azar, como de los muros, que se reparten también entre las dos plantas, ¿no? Entonces el plano, digamos, y los trayectos que puedes hacer son muy distintos. No sé vosotros. A ver, yo lo que veo es... era reacio. No me gustó mucho la parte en la que abajo no había... O sea, me gusta más del Burgle Bros 1 lo de que en cada planta hay que resolver una combinación y ya está. Sí que, por ejemplo, en el Burgle Bros 1 creo que para conseguir dados para resolver esa combinación básicamente es gastar 2 acciones para añadir un dado o algo así, con lo cual no tiene ninguna gracia, simplemente es tirar acciones para no hacer nada. Y en este lo de que los dados sea encontrar esas fichas me mola mucho más. Buscar esas fichas especiales, que claro, lo que dices tú, si hay buenas, regulares y malas. Entonces, bueno, hay buenas y malas, básicamente. Entonces, no, bueno, pero llevas razón, hay buenas, regulares y malas. O sea... Sí, pero las regulares dependiendo, pero bueno. La historia es que si tú te la juegas y te metes a lo loco donde hay una ficha, pues te la estás jugando. Pero también eso incita a lo de mirar antes a ver qué es lo que es para librarte de un marrón o tal. Entonces eso está muy bien. Entonces eso me gusta. Y no, al principio no me estaba convenciendo lo de que en la planta de abajo realmente no había nada más que hacer que revelar los setas, básicamente. Y hasta que encuentras la caja fuerte. También es verdad que en nuestra partida como que tardamos un montón en encontrar la caja fuerte, porque casi la penúltima loseta o algo así. Entonces es un poco, eso me gustó menos. Luego sí me gustó mucho el final, el rollo de que... Y luego sí, me que al final no lo he contado. Dale, dale. Lo bueno, que pasa es que, cuando abres la caja fuerte, al final es que creo que no lo he dicho. No lo sé, has hablado un huevo. Entonces, sí, bueno, abres la caja fuerte y en ese momento te le das la vuelta a la carta de escenario y te dice qué es lo que tienes que hacer. Yo jugamos una, básicamente pues te puede decir recorre tal o ve a tal sitio o consigue tales fichas o no sé qué, pero hay otras partidas que reúne a todo el mundo y hace otra cosa, hay otras que son... Entonces eso varía, ¿no? Y en principio... Claro, depende cómo lo juegues, no lo sabes hasta que... Eso es un poco raro porque, claro, por un lado de la carta del escenario te da como un poco el Chrome de la historia, ¿no? Uh-huh. Se supone que, claro, si ahora mismo yo me leo la historia y me da igual porque no, como no lo he jugado nunca, pues no sé qué va a haber que hacer cuando acabe el escenario. Cuando ya lo tengas pilotado, si eliges la carta antes de empezar el escenario, entonces... vas a saber qué es lo que vas a tener que hacer después de abrir la caja. La opción que da el juego es, solo la eliges la carta al abrir la caja. Pero por otro lado, eso va en contra de no me has explicado qué se supone que estamos haciendo en el casino este. Entonces, bueno, es un poco confuso eso, pero bueno. Entonces, eso, no sé, o sea, yo lo que creo que un poco la conclusión a la que llegué es que como encima creo que no va a haber mucha diferencia de precio entre uno y otro, si no tuviera el uno, me compraría el dos, creo. La producción es muy chula, tal. Lo de la caja en el aire es una chorrada como un piano, no sé si lo has dicho, ¿no? Pero no, una, no he comentado el tema de la producción. La producción es espectacular, pero tiene como para poner la caja en el aire y poner una planta arriba y otra abajo, me parece incomodísimo. No, de hecho, no lo jugamos así. No me lo puedo creer. Y aparte, Pritchard sospecha que pueda ser un poco... No lo puedo creer. Esto es la hostia. Un poco endeble. Y por otro lado, creo que haría eso, pero teniendo ya el 1... no me llama la atención comprarme el 2. Entonces, bueno. Y por lo demás, vamos, muy buen juego, igual que el otro. Y me pareció un poco más jodido lo de que los en el otro van más progresivos los guardias. Y aquí lo de que mueven un montón, tío, los guardias. Es verdad que como tienes más puntos de daño y tal, porque en el otro como que tenías 2, ¿no? O 3, o no tenías muchos. Pues como que da un poco más de margen, pero me pareció tal. Vamos, muy buen juego, ¿eh? Y la producción muy chula. Y el modo campaña, entiendo la gracia, pero me parece un pelín más anecdótico. Creo que pasa lo mismo que con el Underfallen Skies. Lo que mola es que al final vas a tener variedad de partidas. Si las juegas enlazadas o no, te da un poco igual. Pero... bueno, al final es una excusa para jugar las 9 que hay en este caso. Claro. Comentar que bueno, pues eso, lo que decía, que te mejora te ayuda o se te pone más difícil según si has conseguido o no la anterior, que eso lo que hace es el mazo de que va manejando el movimiento de los guardas, que simplemente es sacar una carta, pues ahí lo que se meten son cartas de distracción, que aparte de aumentar el tamaño del mazo, lo que te hacen es que seas tú el que eliges a qué loseta se van a mover en la siguiente. Otra diferencia que hay con el 1 es que en el 1, cuando se terminaba el mazo de una planta, volvías a barajar y ese guarda pasaba a moverse más rápido. Si se estaba moviendo de 2 en 2, pasaba a moverse de 3 en 3. En este caso, si se te termina el mazo, lo que va a hacer siempre es se pone en modo cazador, ¿no? Y va siempre a por el jugador que esté más cerca. Bueno, hay también una mecánica que es como generar un altercado, ¿no? Que hay veces que te pasa sin querer, pero que también lo puedes provocar tú para que el guarda cambie su destino hacia donde se está generando ese altercado, tal. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que si no tuviera ninguno de los dos, me tiraría por este 2. La producción muy espectacular, si veis fotos con los dos pisos y demás, se hace sobre la caja. La caja se abre, trae unas patitas, se le montan y entonces sobre la mesa montas la planta baja. Pero es anecdótico. ¿Para jugar en solitario? Vale, pero si juegas varios, pues no se va a ver bien la planta de abajo o tal. Bueno. Creo que el juego, la segunda versión, mejora la primera. O sea, le da otra vuelta de tuerca. Es el uno mejorado. ¿Vale? Primero, te quita un nivel y ese nivel ya es tiempo reducido de juego, ¿vale? Porque el otro lo juegas con 3 niveles y aquí solo hay 2. Eso es lo primero. Lo segundo que añade y que me parece bastante chulo son los eventos, tanto del salón de estar, del lounge, como de la piscina. Que eso el otro no lo tiene. El otro, cuando robas el objeto en el cofre, bueno, en la caja fuerte... te da una penalización por movimiento, que si atraes, que si el gato que se pone a hacer ruidos, que si el perro ladra, que no sé qué. Y aquí no, aquí es cuando caes en esas losetas, pues puedes tener eventos a favor o en contra, que a favor tampoco hemos visto tantos, ¿no? Son más bien son poquitos neutros. Eventos, o sea, son dos tipos de losetas, lo que has dicho tú, recepción y piscina, que cuando entras revelas un evento y, no sé, creo que cada mazo será 9, pero no. No hay ninguno que te beneficie especialmente. Otra de las cosas que me gustó y que creo que mejora es una cosa que ha comentado Pablo, que me parece un poco esencial. En el otro, hacer el pick al final, el dilema estaba en la loseta. O sea, tú que no revelaras la loseta y no vieras qué es lo que había, no era tan perjudicial. Muchas veces decías, bueno, pues salto y ya que sea lo que sea. Aquí, como tienes también la ficha, y hay alguna ficha que te puede fastidiar bastante, por ejemplo la vendedora, que te como no haya nadie en ese piso, o sea, te encadena ahí y no... Uh-huh. Sí que es verdad, una de las cosas que no me gustó mucho es la situación que se dio en la partida y que no viniera resuelta en el manual. En plan, ¿qué pasa si no puedes moverte? Pero vale, si no es una acción de movimiento, pues ir a buscar a las fax sí. y que te diga el propio autor, no hemos cubierto todos los casos en el manual, pero claro, es que son muchos. Y en, ¿no? y es en que general, es tu trabajo, ¿sabes? Sí. Y en general comentar que por lo menos según el recuerdo que tengo yo del manual del 1, este creo que es bastante mejor, ¿eh? O sea, sí, el 1 también es verdad que después de haber jugado al 1 como que entiendes el juego más y tal, pero creo que está mejor estructurado, más, no sé, bueno, en general creo que es bastante buen manual. En general. Bueno, hay que decir que esto en principio está previsto que lo saque Two Tomatoes, así sí. que creo estará que tienen, disponible en breve, no sé cuánto tiempo tardará. Pero... Creo que tienen puesto en su web que para mayo. En transporte estaba, sí, yo creo. Uh-huh. Así que tal, y muy guay, la verdad que muy guay. Es un poquito, es bastante más grande, por otro lado es más fácil de guardar. Yo ya es lo que digo, teniendo el 1 no me tiraría por el 2, no lo sé, hombre, si lo ves muy y tal, pero... Hombre, si eres muy fan del juego... Claro, yo es que no juego casi, entonces... Te va a molar, o sea, te va sí. a molar el hecho, o sea, para mí los, creo que lo hemos dicho los tres, ¿no? Que mejora al 1 y quizás como pega que le veo yo, me faltaría algo de variedad en las losetas, si es verdad, o sea, de variedad, no de, o sea, no sé, algún otro tipo de habitación, aunque bueno... Los eventos que comenta Gabriel, tanto de la piscina como de la recepción, pues sí son... Que es cuestión, pero, disculpa, que es cuestión, realmente se podrían usar losetas del 1, que son diferentes, sí, ¿no? Sí, yo estoy, eso estaba pensando ahora. Sí, yo estoy convencido de que si no hay algo ya en BGG, pues algo que haya puesto alguien, a ver, te puedes encontrar con alguna que a lo mejor dificulte demasiado o facilite demasiado según la acción, que es lo que no recuerdo ahora, aunque lo puedo mirar sobre la marcha, si las traseras son distintas. No, son iguales, salvo que la trasera es la misma. Otra cosa es que esté el tono y tal, lo que sea. Lo que sí es verdad es que los eventos estaban dentro de las losetas, porque estaban que si las cámaras de seguridad, que si... Claro, o sea, había mucha tirada de dado en el primero dentro de las losetas, y aquí te vienen como un poco más en los eventos. No creo que no eran tanto tirada de dados. La historia es que me da la sensación de que el tío no ha querido repetir ninguna loseta. No entiendo. Las buenas en la primera versión. No entiendo por qué, porque había... No, menos, son... A ver... No son ni mejores ni peores, pero a lo mejor podía haber metido una menos de un tipo y haber metido otro tipo diferente, no lo sé. También siendo tres pisos en el otro, a lo mejor tiene más variedad de loseta porque hay más. Entonces aquí, al ser dos pisos, pues tampoco... Bueno. No sé, no le encontró tanto sentido meter tantas salas. Creo recordar que había más tipos de salas en el 1, o por lo menos eso... Sí, a mí esa sensación me da también. Estoy mirando ahora, la trasera es exactamente igual, y en principio el mismo tono, no tengo al lado las otras patas. Conociendo a esta gente que han hecho aplicación del 1, que sí es verdad que cuidan bastante el producto, ¿no? Comentar cómo pega también el tema del packaging, que es... para utilizarlo como escenografía, digamos, esas dos plantas. No está lo bien rematado que cabría desear, parece un poco frágil, o sea, no que se te vaya a romper, pero sí da un poco de cosilla, o sea, porque es lo que es la caja abierta, es como si te fuera a romper un tablero o algo. Pero a lo que iba, que no me extrañaría nada que tengan algo ya ellos pensado para mezclar ambas partes. Muy bien. Bueno, pues yo no sé si queréis decir algo más. No, yo no me enrollo más, que luego me reñís. Bueno, pues esto ha sido el Burgle Bros 2. Hoy vamos bien de tiempo, ¿no? Es que el jefe no tiene juego. Sí, se nota un montón, ¿eh? Se nota quien habla normalmente. Sí, falta la típica reseña, bueno, muy brevemente. Pues no tengo nada, ni muy breve. No sé, ¿tenéis algún rewind más o no? O sea, rewind, perdón, reseña. Rewind no. Reseña sí. Esta va a ser, bueno... Con partidas, pero al mismo escenario. Me gustaría hablar del Altar Quest, vale. De hecho. Que es de los hermanos Sattler, ¿vale? El artista es Henning Ludvigsen y, bueno, lo publica Blacklist Games. Este lo he jugado... No he tenido la ocasión de jugarlo con Pablo, pero sí con Preacher. Y básicamente... Preacher dice que es un Hero Quest, o eso decía cuando veía las imágenes, pero después de haberlo jugado creo que no tanto. Es un dungeon crawler, pero dirigido por cartas, ¿vale? Un card driven, que tiene mazo de cartas por cada elemento del juego, ¿vale? y es un poco el sistema este, el MDS, el Modular Deck System, que dicen haberse inventado los hermanos Pamplina, Adam Sadler. Vale. Entonces, el juego en sí es muy sencillo de reglas, el manual es un infierno, pero el juego es sencillo de reglas. Es sencillo de reglas, pero es profundo, o sea, no sé qué opina en este aspecto, es sencillo de reglas, pero profundo a la hora de jugarlo, o sea, no es tan sencillo jugarlo. Sí, a ver, es sencillo de reglas, pero al tener tanta variedad de cartas y de acción, o sea, es sencillo de reglas, pero que bueno, que te va a costar un poco controlarlo, pero por eso, por la cantidad de cosas que, habilidades, objetos, eventos, no sé si va por ahí tu... Sí. Básicamente vamos a encarnar un héroe, ¿vale? Vamos a bajar a una mazmorra y vamos a jugar en una misión. Digamos que los mazos principales se componen en el mazo del héroe, ¿vale? En el mazo de amenaza, que es un poco las amenazas que van saliendo dentro de la mazmorra, que van ligadas a un tipo de amenaza en concreto, un villano, ¿vale? Que solo son cartas que actúan en la fase de villano, y cartas de misión, ¿vale? Entonces el turno siempre son los héroes, que tienen tres acciones que se distribuyen pues en las típicas acciones: moverte, abrir, entrar en una habitación, y a partir de ahí se generan cosas aleatorias dentro de la mazmorra, robar cartas, jugar cartas de acción, etcétera. Después viene un poco la secuencia de lo que es la mecánica de estos hermanos, que es que viene el mazo de amenaza, revelas, cuando entras dentro de una habitación se reparte una carta de amenaza por jugador, y eso va generando como, da la sensación de que como vas investigando la mazmorra y se te va añadiendo más amenaza a tu zona de juego. Viene la fase del villano, que ahí se revela una carta de villano y tienes que ejecutarlo. Bueno, ahora explico cómo se ejecutan. Y la de misión, que básicamente tienes que hacer que cuando abres una habitación tienes como una especie de objeto o de una especie de punto de interés dentro de la habitación. Y ese punto de interés también va a tener una carta y va a tener sus propias reglas. Y dependiendo de la misión, pues interactúan esos puntos de interés con la misión. La primera misión, que es la que he jugado ya 4 veces, me parece, tiene asociado a esos puntos de interés unas cartas que te permiten ir a buscar una especie de pistas dentro del propio mazo, que se divide en dos, y a partir de ahí se hace toda la mecánica de esa misión. ¿Cómo se ejecuta? Pues las que van saliendo de amenaza y que se añaden a las del jugador siempre se ejecutan de izquierda a derecha y se van resolviendo, pero las de villano igual, la carta de villano tiene como una especie de, primero de lore y después una acción que tienes que ejecutar cada vez que llega la fase de misión y robar una y resolverla, se puede quedar en mesa o pueden ser un evento, etcétera, y la fase de misión pues más de lo mismo, se van quedando las cartas y las vas resolviendo de izquierda a derecha. Esto hace que la fase de misión crezca según haya objetos o puntos de interés dentro de las habitaciones, y las tienes que ir resolviendo si estás adyacente o no, etcétera. El juego en sí no tiene más, que es lo que le decía a Pritchard cuando lo jugamos. Me decía, ¿pero van a ser 10 minutos de tus reglas? Sí, porque es que es mejor ir explicando cuando van saliendo las cosas, porque no hay mucha complejidad dentro de lo que es. Ahora bien, te pones que en cada cosa más o menos te pide hacer realizar un test. Estos test, pues como siempre, con dados, y dependiendo de las estadísticas de tu personaje, pues tiene que llegar a una cantidad. Pueden ser de diferentes tipos, pero básicamente o es que te atacan y entonces tienes que mirar tu defensa, ¿vale? Y es que te hacen daño porque tienes un valor de escudos, o son test que directamente la diferencia de los éxitos que consigas te lo comes en puntos de daño. Decir que los dados no tienen caras malas, no hay una cara que no te sirva para nada, ¿vale? En todo caso, siempre te sirve. De hecho, la cara peor podría ser la del focus, que básicamente te da una fichita, pero que puedes emplear en otros resultados de dados. Pero ya, o sea, en sí el juego es eso. Lo que pasa es que te pones a jugarlo y todas estas fases juntas mola bastante, porque, bueno, no sé si lo he dicho, pero no puedes descubrir más de una habitación por jugador por turno. Eso hace que la progresión no puedas ir a lo loco abriendo habitaciones y que te salga amenaza ahí a cholón y resolverlo. Y tampoco el escenario que he jugado en concreto no te permite hacer tortugueo, porque si no consigues encontrar el altar, lo que sale es el villano final, que esto lo comentaremos, pero a un jugador no hace tanto daño como puede ser a más jugadores. Y tiene una, bueno, los villanos, lo típico, tienen movimiento, rango, ataque, etcétera. Pero han añadido una cosa que me parece curiosa, que son las figuras, que en la partida que jugué con Pritchard no lo vimos, son las figuras grandes, no tienen rango, porque se supone que son tan grandes que llegan al primer jugador que esté más cerca de y ahí le atiza. O sea, que siempre va a estar esa figura grande, no es como en otros juegos de mazmorra que dices, bueno, voy a empezar a correr por todos los lados para que no me pillen. Porque la figura esa grande te llega, estés donde estés, llega a tu lado y te encisca. O por lo menos en la primera misión, ¿vale? Que esta reseña se basa casi en la primera misión de Altar Quest. Y básicamente, esto es el juego, pero es lo que digo, que todos los elementos encadenados hace que la partida resulte muy interesante. O sea, y no es tan puzzle de decir cómo resuelvo esto, sino que tienes varias opciones, porque el mazo del jugador añade muchas cartas que puedes utilizar de diferentes maneras. Pese a que tengas, estés limitado a 3 acciones, hay cartas que no consumen acciones, como los feed, ¿vale? Que los juegas y son, en plan, haz una búsqueda en esta habitación. Ah, el elemento de búsqueda me resulta bastante curioso y agradable. La primera vez que buscas en una habitación te sale como medio gratuito, pero se pone una ficha de búsqueda. La siguiente vez que buscas con un atributo, uno de los resultados de éxito tiene que ir. O sea, tienes que asignar tanto resultados de éxito como fichas de búsqueda ya haya previamente en esa habitación y otro para la carta. Entonces, como que no puedes estar buscando siempre en la misma habitación. Tiene un mecanismo de compensación muy chulo. Muy bien. Bueno, a ver. Yo empezar diciendo que, una vez más, parece que últimamente lo digo mucho, no siendo mi tipo de juego, me gustó bastante. Solo habían probado otro juego de esta gente, que es el Brook City, que de hecho lo jugué con Pablo. No sé si tú has jugado algún otro, Gabriel. No. El Brook City me supuso un bluff total. Me pareció aburrido a tope. Sé que tiene muchos fans y tal, pero este me gustó bastante. Me gustó mucho sobre todo el tema del personaje. O sea, de que tu mazo de personaje, tus habilidades... me pareció muy, muy temático en ese sentido, como, bueno, yo llevaba una vampiresa, tú llevabas un tipo hobbit, aventurero. No recuerdo qué otro personaje había en la partida. El curandero, me parece que era un poco más el que curaba. Todos... Que se curó a él más que al resto del grupo, pero parecía Pablo. Parecía pero no, Pablo, era Pablo, sí, sí, sí. Y sí es verdad que, o sea, que el mazo es grandecito, pero se repiten muchas cartas. Es decir, tienes como una serie de habilidades de tu personaje. Quiero decir que ya lo disfrutas desde la primera partida. No es lo típico que te van apareciendo y cartas distintas y más cartas distintas y no sabes qué hacer con ellas. O sea, vale, sí, la primera vez pues a lo mejor dices, ah, pues mira, pues esto me sirve para tal o que... No sé, me pareció en ese sentido muy chulo. No recuerdo que me pareciera que tuviera tanta importancia en el Brook City el tema este, que estoy de acuerdo con Pablo, en que no han inventado la rueda estos tíos. O sea, es que es el tema este del modular deck system, si es como funciona en este, que es básicamente mezclar un mazo de, en este caso eran eventos, con, o sea, objetos y eventos o localizaciones y eventos, me parece que le daba también más tema y creo que evidentemente le da una variedad muy chula. No sé si te pregunté o si me dijiste en su momento si cada aventura que te propone el juego te propone los mazos a meter o si puedes achorar lo que tú quieras. Pues no lo sé, porque como he jugado solo esta y es la que te aconseja en el manual, claro, es por eso. Has jugado estoy esta, pero la has jugado como 4 o 5 veces, por lo menos, ¿no? Porque yo te había visto y... 4 veces. Uh-huh. Sí, sí. Y, a ver, lo que se supone que es el modular deck system y de lo que se enorgullecen es que le da una rejugabilidad casi infinita, porque está, por un lado, el mazo de amenaza, por otro lado, el del villano y la misión. Esos los puedes combinar con todo lo que viene en el básico, ¿vale? Entonces, siempre te puedes enfrentar a una amenaza diferente de la que va asociada al villano, porque van como temáticas, ¿vale? Medio asociadas temáticamente. Entonces lo que puedes hacer es mezclar ahí y la misión no tiene por qué ser siempre la misma. Entonces como que tienes ahí para jugar muchas partidas diferentes. Uh-huh. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí. Y bueno, o sea, ya te digo, o sea, no siendo mi tipo de juego ni mi tema favorito, y una primera partida que por lo general, ya sabéis que a mí lo que me abruma de este tipo de juegos es tanto evento, tanto objeto, tanta habilidad, tanto tal, lo disfruté mucho. Como pegas, le pondría dos. Una, creo que es para jugarlo o bien en solitario, si no te da pereza lo que comentábamos antes de ese despliegue para jugar tú solo tal, o me da la sensación de que su número ideal sería a dos. No sé si a ti, pero lo jugamos a tres y como que se alarga bastante y bueno, ya te digo que siendo divertido se te hace, no se te hace muy largo, pero igual para darle más partidas sí. O sea, el tema de jugarlo a tres, por ejemplo, es que el mantenimiento, por llamarlo de alguna manera, de lo que es la fase de villano, si lo lleva siempre la misma persona, al final es muy rápido y se encadena muy deprisa todo. Porque es tu amenaza la que tienes enfrente, la resuelves, tú decides cómo la resuelves entre todos los jugadores, se resuelve y ya pasa. Que si la del villano y la de la misión, y al final son pasos muy repetitivos, con lo cual llega un momento que te metes y vas muy deprisa. Sí, o sea, entre eso, más lo juegas, más, bueno, eso, más suelto estás. Eso me parece que también dice bastante del nivel de dificultad del juego o de la curva de aprendizaje del juego. Que en la primera partida ya se nota, o sea, nosotros se aceleró el turno muchísimo y no porque tenga un efecto bola de nieve ni nada por el estilo, sino, o sea, que enseguida se coge la dinámica y pim, pim, pim, vas, o sea, desde la primera partida, sí, es verdad, los primeros turnos son un poco más lentos, pero sí, sí se acelera y creo que eso es bueno también. La otra pega, que es una chorrada, pero me parece importante en un juego de estas dimensiones, con esta producción, esa cantidad de componentes y tal, no sé si lo has comentado, si has comentado que los dados no tienen caras, no tienen resultados negativos, pero sí tienen uno muy positivo, que es lo que normalmente se conoce como que explote el dado, ¿no? Que es un éxito y además puedes volver a tirar. En ese dado que vuelvas a tirar, puedes tener otra explosión, vuelves a tirar, tal. O sea, que al final te puedes juntar con que en una tirada que en principio vas a tirar tres dados por tu habilidad, pues te salgan dos explosiones, ya tires lo tal, y si no, mal no recuerdo, vienen cinco dados en el juego. Vienen cinco dados, sí. Bueno, eso es una queja, pero creo que pasa en todos los juegos de esta editorial, no solo bueno, en este. Me parece hecho, que teniendo esa mecánica no estaría de más que me dieran unos pocos dados más, no sé. Sí, cuando teniendo una caja que es como un ataúd, ¿no? Pues lo mismo. Claro, por lo menos yo que sé. Bueno, es muy cuadrada, pero es cuando investigué el juego me hacía mucha gracia porque casi todo el mundo decía, no, como conozco Blacklist Games, me he pedido un juego de set de dados extra, ¿no? Porque un set de dados extra, pues lógico. Pues ya sabes, por qué no lo incluye. Porque claro, sí, porque sí, lo venden. Es un addon que rico. Perdón, iba a ser. Ah, vale, no, que a mí me llama mucho, me sorprende gratamente, que es un juego que lo ves en la mesa, las fotos que mandas y tal, y dices, madre mía, qué locura, que de cosas, ¿no? Y luego, por lo que decís los dos, realmente, pillas la dinámica rápido y funciona bien. A ti que este tipo de juegos te gustan y que estás acostumbrado a 100.000 cosas y tal, esto en dos turnos lo tienes controladísimo. Solo se me ocurre que podría mejorar si fueran navecitas en vez de ser un dungeon. O sea, si en vez de esto fuese un pecio espacial y Space Crawler. Sí, sí. Pues sí, efectivamente. Si en vez de un dungeon fuera una nave espacial ahí, sí, efectivamente, sí, sí. Como mola. Ya lo puedes acuñar, Space Crawler. Sí, sí. Bueno, seguro ahí ya, ¿no? Bueno, no estás acuñada la. Es cuñada, madre mía. Es cuñada. Cuidado que luego viene María Moliner y. No, me llama mucho, pero como lo jugáis sin mí, porque ya me habéis delegado. Te hemos excluido. Sí. No, hombre, a ver, lo que dice Pritchard de uno o dos jugadores es su número, efectivamente, a tres pone en la caja, me hace mucha gracia, en BGG y en la caja pone de 30 a 90 minutos. Ni de palo, o sea, ni de palo. No. Esto, o sea, a tres jugadores 30, alarga una... 30, ¿eh? 30. Sí, 30 a 90 minutos. Hombre, si por lo que sea te pasa el juego por encima, porque bueno, yo no sé. Pero sí, yo creo que solo con el setup no puede ser. A ver, hay una parte. Bueno, claro, hombre, ya se te van 15 minutos. Vamos a entender, Pablo, que jeje, yo creo que a día. Vamos, no sé, me sorprendería mucho que estén metiendo el tiempo de setup, ¿no? No, pero sí es verdad que hay una partida que no cuento porque me senté, pasé tres tests, no los conseguí y eran que tenía un dado en la habilidad y me metieron 5-5 y el enano. Bueno, pues eso. La especie de hobbit. ya está. Saco. Ahí está pues, tu partida de 30 minutos, tío. Pues eso, claro, bueno, pues eso no es muy buena señal, ¿no? Que te pueda... A ver, entiendo, en estos juegos pasa a veces, pero que de repente nada más empezarte... Hombre, salió el mazo a ver, así... Para eso está la regla del reroll. Sí, bueno, claro, pero... Hombre, a ver si entiendes, estás montando el juego y tal, y no el sé caso qué. Es que y resulta que los... un tío ahí en Texas ha decidido que hacía un juego y no se pensaba que te podía pasar eso, pues mira, macho, reroll, ¿sabes? El tema fue que, a ver, que son test, entonces los test siempre es la diferencia, y como es la diferencia de tu resultado de no sé qué, con respecto al número que haya, pues claro, había un 5, yo saqué un focus, eso no es nada, dije, pues nada, 5 de daño. La siguiente me calzaron una parecida y digo, pues nada, no duro ni tres turnos, no llega al tercero, me parece, porque entre la amenaza que tenía y tal, pues nada. Como el Arjamorror del otro día. Entonces, pero eso sí puede pasar, o sea, eso no... No, no está exento, ¿no? ¿Cómo es? Exento. Bueno, exento. Sí es lo que quieres decir. Exento. Sí. No sé si es lo que quieres decir. Muy bien. Sí, pues me llama mucho esta el Dark West porque todos decís que me va a encantar y lo jugáis en mí. Muy bien. Genial. Yo no sé si te va a encantar. A mí me gusta. O sea, ya sabes que mi compra fue un poco impulsiva, pero había visto bastantes cosas y dije, pues nada, lo intento. Me gustó y dije, pues mira. No, sí, a mí me viene guay. Yo estaba a punto de comprármelo antes que tú y yo, como mi táctica al final es que os los compréis vosotros, particularmente tú, pues. Me viene bien, pero... Eso claro. Sí, es durillo, ¿eh? O sea, no es un juego... O sea, y jugando a un jugador es muy duro en el sentido de que el juego no es fácil de terminar, o sea, o de llegar a final de la misión ganando. Muy bien, bueno, pues esto es Altar Quest, a ver si lo pruebo y que me apetece mucho. Y, no y jugamos otra misión, que ya de la primera... Hombre, a ti te, eso te iba a decir, te apetecerá jugar otra. Pues nada, ¿más reseñas tenéis? No, ¿no? No, de más. Pues venga, pues Fast Forwards que tenéis ahí para jugar en el futuro. Nada, no tenéis nada. Bueno, hombre, alguna cosa. Tú de eso tampoco tienes nada, hoy no vas a tener nada de nada. Hoy tengo, pues tampoco te creas tú que estoy. Bueno, ya dije, ¿no? El Eclipse quería jugar, el Hansa Teutónica, que lo hemos jugado, pero me gustaría jugarlo más antes de hablar de él. El U-Bot, es que es lo mismo de siempre, ¿no? Es que no estoy comprando grandes cosas. Ah, bueno, el Dungeon Alliance, venga, que me lo he dejado Gabriel para que me lo lea yo. Y a ver si lo puedo jugar. Pero el que más me apetece en realidad es el Hansa Teutónica, me flipa. Sí, es que ese juego, bueno, ya hablaremos de él porque... Adelanto, comprar el Hansa Teutónica es un gran juego. A mí me gusta. Spoiler. Yo creo que va a ser uno, cuando hablábamos de los juegos del 1%, ¿no? Pues, sí, no, bueno, es un juegazo de... Es que es muy bueno. Sí que a 3 quizá molaría más a 4 y tal, porque yo creo que esas tácticas... O sea, que se pueden forzar menos estrategias y no quiero iniciar una discusión aquí sobre lo que significa forzar estrategias. porque ya se ha revuelto. ¿Lo has visto, Preacher, que se ha revuelto? No, no me he revuelto. Hecho sí. Ha hecho como... Si ahora como grabamos con cámara es diferente. Entonces, creo que con 4 es más difícil, es más fácil que entre varios te paren los pies y vas a una cosa. Vale, simplemente es eso. Es normal. Pero bueno. A ver si conseguimos reunir a 5 para jugar una partida 5. Bueno, a ver si conseguimos. Ya de momento... Bueno, no vamos a correr un tupido velo, pero ya de momento un poco ilegal es quedar 3. Pero bueno. Entonces, nada. Eso, pues eso es lo mío. No sé qué tenéis vosotros. Yo sí, yo tengo... seguir jugando a Beyond the Sun, que me ha gustado... Ya llevo 2 partidas en físico y una iniciada ahí en BGA. Está un poco mal la implementación de BGA, ¿eh? La implementación es un poco amarilla, sí. ¿Se puede, esto debería preguntártelo por privado, pero ¿se puede poner el idioma en inglés para un juego en particular? Sí. Pues tengo que contarlo porque es un drama la traducción. O sea, Power, en vez de traducirlo como poder, lo traduce como energía. Y claro, yo la primera vez digo energía. Bueno. Vale. Pero sí, sí, sí que puedes en tus preferencias, de hecho, de usuario. Y que, está por llegar, bueno, ya debería de estar llegando el Cloud Spire, todas las expansiones, que creo que ya lo he dicho, pero igual tengo muchas ganas de volverlo a jugar. Seguir con Altar Quest y pasar de misión en algún momento no estaría nada mal. Uh-huh. El Señor de los Anillos, que lo tengo ahí y también que... Pues es que tengo muchos juegos en solitario ahora mismo. El Señor de los Anillos, que tengo muchas ganas de seguir dándole. El de Aventuras en la Tierra Media, ¿no? No, el de... No, ah, no, el LCG, perdón. Sí, sí. Pero también iba a decir que me apetece mucho volver a jugar el de Las Aventuras en la Tierra Media. Que por supuesto también lo tienes. Sí, y con su expansión. No, hombre, sí. A ver. Le faltan no, qué cosas tengo, digo. Hay muchos juegos que no tiene. Hay muchos juegos que no tengo, perdón, que te diga, ¿vale? No ha coincidido en ninguno en este programa. Pero... Eso tiene. Oye, el Oath, hombre, el Oath si, no si lo habéis pedido ninguno, el Oath. No. Qué mal, tío, este podcast no. ¿Ves? No va. Hay muchos juegos que no tengo, perdona que te diga. ¿Qué? El Oath no lo pedí porque lo iba a sacar Two Tomatoes y esta. Sí, tenía bastante texto, ¿no? Sí. Tenía mucho texto, era muy narrativo y decidí confiar en su traducción. Vale. Dije, vamos a hacer una sabia decisión, que puede ser que salga mal o bien, pero ya veremos. Pero ese estaba esperando a que lo sacara Two Tomatoes. Y seguramente se verán en Wallapop y de segunda mano rápidamente. Vale. Muy bien, ¿y tú, Pritcher? Nada, has dicho. Bueno, sí, estaba mirando aquí y si tengo ganas, hemos comentado que jugamos el otro día Arkham Horror LCG, que hacía mucho que no lo jugábamos. No sé si se llegó a decir aquí, llegamos a decir que yo después de todo mi cabreo con Fantasy Flight y demás, que sí, que conste que me sigue cayendo mal Fantasy Flight, para que quede aquí grabado, por muchas cosas, pero entre otras porque saca juegos que me veo obligado a comprar, porque son juegazos, y me compré los mazos de investigador con los que jugamos el otro día. Me pareció muy guay. Y exactamente, me pareció muy guay, probamos dos. Por cómo funcionan, vienen preconfigurados con unos consejos de cómo jugarlos, consejos de cómo mejorarlos, porque vienen cartas de mejora. Dime, Gabriel. Os han vendido un deck building, ¿no? No. Han vendido un mazo preconfigurado, o sea, ya han hecho el deck building por vosotros y os lo están vendiendo. Ah, bueno, es que eso yo no me parece un deck building, pero... Me parece genial. Gracias. Una construcción de tu mazo propio. Están vendiendo un mazo preconfigurado, incluso con la evolución. Sí, bueno, pero con la... Y con los consejos estratégicos de... Básicamente me ahorran ir a Arkham DB a mirar cómo... Sí, o sea, te dicen... Sí, al final es como lo que viene en Arkham DB, si el que lo ha hecho se lo ha currado. En plan, el mazo funciona de esta forma, se complementa bien con este otro, las mejoras deberían de ser estas. Pero y luego además tienes la opción de jugar las cartas sueltas para crearte tus propios mazos con cartas anteriores, o sea, no son... Para venir también explicado cómo se juega el mazo, hiciste una puta mierda. Bueno. Sí. Bueno, o sea, yo no me leí la explicación. No, o sea, sabía que venía. Tuvimos malísima suerte, pero además mi mazo, que era... ¿Cómo se llama este hombre? Harvey Walters, lo jugué de pena, eso lo tengo claro. No sabía que venía una explicación de cómo se jugaba. O sea, yo no de cómo se juega, sino un poco de cuál es la idea, ¿no? Pues en la tuya, que era Estela Clark, que era buscar el fracaso, ¿no? Buscar fracasar en las pruebas de tal. Y el mío, tener mucha mano, muchísimas cartas en mano, te permite aumentar hasta, me parece, con máximo, o sea, según con qué combinación puedes llegar a tener 16 cartas en mano. Y luego hay cartas, o sea, que pues eso, que precisamente de lo que se trata es de jugarlas cuando tienes muchas cartas en mano. Bueno, en fin, que lo que hicimos fue jugar un escenario independiente, del carnaval de horrores en este caso, y no sé, me parece que estos, o sea, que me apetece seguir investigando y probando estos mazos, y sobre todo para este tipo de escenarios independientes puede estar muy guay. Entonces, está muy guay, sí. A ver. Hombre, si... Pero están bien, me refiero, están bien equilibrados, porque los escenarios independientes que tiene Arkham suelen ser bastante exigentes a la hora de podemos decir porque no se pilló el escenario. Sí, a ver, los escenarios independientes tienen fama de que efectivamente son más complicados, se pueden jugar añadiéndolos a una campaña, pero las propias reglas del juego lo que te permiten es que si vas a jugar un solo escenario independiente, te permiten tener experiencia ya, ¿vale? Sí. Y entonces lo que vas haciendo es metiéndote, o sea, de hecho, hasta 9 puntos de experiencia gratis, si formas así de forma independiente, y luego por cada 10 puntos más... luego una carta de traición, ¿no? Sí, una debilidad de estas aleatoria, una debilidad básica aleatoria que te metes más al mazo. Entonces, Pablo y yo en este caso lo que hicimos fue meternos cada uno una debilidad más y al final 19 puntos de experiencia de máximo... Que no sirvieron, no sirvieron para nada, efectivamente. Pero sí es verdad que me parece lo ideal para este tipo de mazos, que además ya, o sea, porque son 60 cartas, pero que te viene el mazo preconfigurado y unas cuantas mejoras. Algunas que son las típicas, que es la misma carta pero mejorada, y otras que son totalmente distintas. Y una pregunta, ¿se repiten con las cartas de los ciclos de Arkham? Es decir, las cartas que vienen por cada investigador... A ver, hay alguna, pero ni muchísimo menos todas. O sea, porque de lo que se trata es de que, claro, de que alguien que tenga, por ejemplo, el juego base, diga, me compro un mazo. O que se compra juegos independientes y un mazo. A ver, o sea. A mí me parece un producto muy bueno. De hecho, a lo mejor esto daría incluso para en un rewind o lo que sea. Porque me parece muy bueno para sacar más el juego. Es que si el otro día nos tenemos que hacer los mazos, lo mismo nos pensamos más el jugar o no, ¿sabes? Sí, lo único que tuvimos que hacer fue pensar las mejoras. O sea, en qué gastar la experiencia. Está muy bien. Está. Y para eso te ayuda mucho es como eso, pues para darle velocidad a lo que acaba de decir Pablo. Es una excusa para sentarte a jugar. O sea, que si ahora mismo estuviéramos, o sea, tú normalmente en una sesión de estas que estamos diciendo, bueno, ¿y qué jugamos? No cogemos y decimos, vamos a jugarnos un Arkham porque no tenemos los más. Pues con esto podríamos coger y decir, ¿qué te apetece probar? ¿Un guardián? ¿Un tal? Venga, toma, este. Échale. Dos párrafos lo que te tienes que leer para saber de qué va un poco el macillo y ya está. Está muy bien. Bueno, nos ha quedado un... No te convence, ¿no? A mí no, porque a mí lo que me gusta es hacerme el mazo. A mí me gusta mucho. A mí el metajuego de crearte tu propio mazo y tal, desde siempre me ha encantado. Pero si es verdad que tienes eso, aparte que son cartas para crearte otros mazos, pues en este... Lo que sí es lo que decís, que como ya hay tanto pool de cartas, porque ya van varios ciclos de Arkham, para no complicarte y empezar que sí, combinaciones perfectas, no sé qué, no sé cuánto, pues mira, estupendo. Porque a ver, perfecto, o sea... Perfecto me refiero en el sentido de que llegas, juegas el juego, te sientas y juegas ya inmediatamente, o sea, no se te olvidan cartas, no puedes dejar no sé qué, que si se me ha olvidado la debilidad de no sé cuánto, pero, o sea, está... Sí, que no necesitas... Pablo se ríe. Hombre, porque es un fast forward que es, si estáis haciendo una reseña del trasto este. Que está muy bien. Hablaremos de él probablemente si lo volvemos a jugar. Me parece un buen plan. Estábamos en tiempo y por culpa de Pritchett ya no. Muy bien. Pero ¿cómo que por culpa mía? es que gratuito. Venga, follows y unfollows. Empiezo yo, por ejemplo. No sé si empezar yo, pero no tengo nada... Sí. Tú estás sentado hoy aquí vestido de casualidad. O sea. Sí. Voy a dar un unfollow a... ya sé que voy a dar un unfollow. Voy a dar un unfollow a Maskeoka. No por el logo y tal, que eso es una cosa que paso de comentar ya porque me da la sensación de que se ríen de la gente y son unos logos. Ya sabemos todos que el logo es horrible, lo ponen inmenso, gigante las cajas, que es un destrozo y tal. Y a mí no me hace ya ni gracia, ni troleo, ni tal. Y prefiero pasar de la... No pienso decir nada en redes sociales porque lo que les mola es que cada vez que sacan una caja, de repente hay 40 retweets de la mierda que es el logo. Y con lo cual ya se sabe. Tal. Entonces, ¿sabes? Lo típico de que hablen de mí aunque sea mal. Entonces, por ahí no. El unfollow se lo voy a dar porque creo que hacen muy, muy, muy mala campaña de sus juegos. Y últimamente han sacado dos juegazos. Sacan bastantes juegos buenos. Pero últimamente han sacado dos juegazos clásicos. Como son el Hansa Teutónica y el Race for the Galaxy, que creo que si los hubiera sacado Maldito Games, estarían hasta en la sopa, se habría agotado las ediciones y tal. Y entonces esta gente, no sé, saca los juegos, se oye tal, te enteras, pero yo no sé si porque no se lo mandan tanto que nos decimos de los youtubers, si porque no se lo mandan a youtubers, o porque no ellos mismos no lo promocionan, o porque no meten ruido. Pero es una pena y creo que ahí les falta trabajo, igual que les falta trabajo en la web, igual que les falta trabajo en algunas cosas, porque lo que es la línea editorial, los juegos que están eligiendo y las producciones, las elecciones, son muy buenos. Entonces, ¿qué pasa? No sé, es una pena que... Pero bueno, ya sabemos lo que hay con esta gente. Yo no es una editorial que tenga ningún cariño en especial, me da igual que ahora... Es que nos han traído el High Frontier, me importa un bledo, no se trata de eso. No tengo ningún cariño en especial, no creo que las cosas especialmente bien en muchos campos, y como tienda no digamos, pero en el asunto de los juegos que eligen, creo que hay juegos que merecen mucho la pena. Y me da pena que no... O sea, me da mucha pena que la gente esté comprando X-Men de dados de esos y no estén comprando Hansas Teutónicas o Race for the Galaxy. O sea, me parece... O K2. O K2, por ejemplo. Si es que hay muchos, si es que son... Sí. Si o Keyflower o... A mí es que es eso, es que es justo lo que estás diciendo. Me parece que tienen un catálogo muy, muy bueno y que además cogen cosas... Pues como estos tres que acabamos de comentar, Hansa Teutónica, K2, que sin ser juegos del Pleistoceno ya tienen unos añitos y que si no fuese por ellos, no, a lo mejor gente no estaría al alcance de tanta gente, pero sí es verdad que les falta un poco ahí de promoción y tal. Sí, pues eso. mi unfollow para ellos. Venga, más. De todas maneras, para no querer hablar del logo, bien que has hablado al principio. No, sí, porque tal. Pero que no, porque quería decir esto, que me parece que se ríen de la gente, de todos nosotros. Entonces, y siempre todo el mundo, a ver cuándo cambies el logo y tal, que no lo van a cambiar, que son idiotas. Lo cambiarán el día que dejemos de hablar de él. Entonces, pues eso. Bueno, que cambien antes la web, casi. No, que cambien el logo, yo la web no me importa, hombre. No pienso. Bueno, pues eso. Venga, siguiente. Venga, pues ya que no arranca Gabriel, aunque les esté haciendo señas, yo voy a dar un follow, el bueno. Igual que voy a seguir la misma línea del último programa, se lo voy a dar a Chess Games por su web también. Un poco en la línea de lo que comentaba el programa pasado sobre la web de Melmac. La web de Chess Games me parece que también está muy bien. También muy fácil ver las descargas de manuales, etcétera. Yo hacía tiempo que no entraba y el otro día, pues, como efectivamente el Under Falling Skies este que va rulando por el grupo, pues tiene este modo campaña con una hojita para ir apuntando tus progresos y demás. Y no, y si es verdad que son pocas, no quería gastar una, pues me metí a buscarlo y nada, es que lo encuentras en tres clics, en varios idiomas, con función de ahorro de toner, con tal, las fichas de los juegos, no sé, me gusta bastante, quizás más austera y más a lo mejor a nivel de diseño un poco antigua, pero me gusta encontrar lo que buscas en las webs de las editoriales sin tener que ir a BGG ni tal, así que nada, mi follow para ellos. Muy bien, Gabriel. Pues mira, voy a usar su follow y lo que voy a hacer es dar un follow a todas las editoriales que hacen vivir sus juegos después de su salida, que me parece bastante importante. Ya sea colgando, como dice Pritchard, documentos en su web, como haciendo campañas, como sacándose de la manga documentos, hitos, o sea, todo lo que sea hacer vivir el juego después de su salida para que se siga jugando, me parece una cosa muy esencial que las editoriales están empezando a hacer desde, creo, no todas lo hacían antes y están empezando a sumarse todas al carro. Y creo que es una forma muy guay para seguir teniendo ganas de sacar un juego a mesa. Y me parece muy chulo eso. Muy bien. Estoy de acuerdo. Venga, pues yo voy a dar otro unfollow. Y es que había una web, yo no sé si llegué a darle un follow en su momento, que se llamaba, yo creo que la conocéis, ¿no? Que era kickthetable.com. ¿No? Pues bueno. Básicamente era para seguir Kickstarters de juegos de mesa, básicamente. Y entonces, bueno, podías ordenar por los que iban a acabar pronto, por los que acababan de lanzar, por los que estaban más, los que tenían más dinero recaudado, por los que tenían más usuarios, o sea, más gente apuntada, etcétera. Y entonces, pues ahí hacías un poco como un tracking de todo el asunto. Y el caso es que el tío que lo llevaba, básicamente, porque Kickstarter no tiene una API abierta. No hay manera de sacar los datos de manera limpia y hacer tu propia web en base a los datos de Kickstarter. Entonces el tío lo que hacía básicamente era un scraping, es decir, recorría Kickstarter buscando estos datos y los copiaba y luego los mostraba en su web, ¿no? Bueno, pues el hombre comentaba que últimamente le habían hecho la vida imposible, pues cambiando las cosas constantemente, bloqueando bots y tal para impedir que eso lo pudiera hacer, hasta el punto que ya ha decidido que estaba desesperado, puso ya un mensaje diciendo que estaba desesperado de programar y programar y programar, básicamente como que le estaban haciendo la vida imposible y que no funcionaba. Entonces al final ha acabado cerrando la web, que es una pena. Así que, bueno, si no la conocíais tal, pero sobre todo el unfollow no es a Kickstarter, que básicamente no funciona, sino a Kickstarter y el no tener, no tiene ningún sentido que no tengas una API abierta de manera que yo pueda en mi web mostrar los datos de tal, no sé, me parece que es tirar piedras contra tu propio tejado, porque este señor lo que hacía era llevar más usuarios a Kickstarter, pero... Pues bueno, las cosas estas de las grandes empresas. Así que nada. Sí. De todas maneras, están empezando a tener bastante... ¿cómo se dice? ¿Concurrencia? ¿Competencia? No, competencia, eso. Joder. A veces te va mogollón. Joder, sí, no. GameFound también ha empezado a hacer que sí sus lanzamientos de campaña, o sea, ya no hablando solo de Verkami y cosas así, o sea, webs que ya, antes eran como los las webs que llevan los press manager, GameFound se ha puesto también a meter campañas y la gente se está tirando también a GameFund porque creo que están empezando a buscar. Creo que la plataforma es mejor y las condiciones son mejores, sí, etcétera. Sí, etcétera. Sí, sí. Muy bien. Tampoco pues es complicado. Ese unfollow mío. Venga, pues yo voy a dar dos unfollows. Uno muy rápido a Pablo, porque todavía recuerdo cuando una vez yo di dos unfollows y me enmendó la plana. Tú aquí haz lo que te da la gana. Y ahora él es lo que se dedica a hacer, pero bueno, para algo es el jefe, haz lo que yo diga, no lo que yo haga. El anterior fue follow, dos follows, ¿no? Y este dos unfollows. No lo recuerdo, espero que sí, que no esté tan negativo. Pero bueno, mi unfollow de verdad. Esto lo he dejado reposar un tiempo, porque me parece un tema lo suficientemente polémico y que fue sin mala intención, o al menos eso creo. Y es que hace algún tiempo, de hecho antes de Navidades, en un blog que no voy a mencionar y que aunque se me pregunte no lo voy a comentar por no echarles tierra encima, un blog de juegos de mesa, evidentemente, pues en la web de este blog pues vi publicidad que se comentaba, se hablaba de juegos de cartas y se hablaba de, entre otros, se comentaba el póker. Y ya de paso, pues te decían pues un par de webs o de portales de estos de casinos online y un enlace con un bono y tal y cual y no sé qué. Como no me pegaba nada, les escribí, les dije, oye, mira, yo personalmente creo que no se debe asociar esta afición de los juegos de mesa con los juegos de azar, que en muchos casos, y yo por mi trayectoria profesional sé que en muchos casos supone un problema social grave, y creo que se debería desligar totalmente esta afición nuestra a cualquier tipo de juegos de azar, salas de apuestas, etcétera, etcétera. Efectivamente me contestaron diciendo que lo entendían y que se daban cuenta de lo que no lo habían pensado y que se daban cuenta de lo que podía suponer, pero que bueno, que era de las pocas monetizaciones en las que les rentaba algo. Yo les dije que no sabía hasta qué punto, pero que me parecía que les podía suponer la suficiente mala prensa como para que a lo mejor esto no les compensara. Me agradecieron mucho el comentario, etcétera, etcétera. Y luego hace no mucho he vuelto a ver, pero en otro sitio. Entonces, pues bueno, pues mi unfollow va por ahí. O sea, que creo que no debemos de... O sea, que bajo ninguna circunstancia, o yo por lo menos según lo veo yo, y me imagino que es de cajón, que los juegos de azar y las apuestas y demás no tienen nada que ver con esta afición, y que creo que cuanto menos se nos asocie con ese tema, pues mejor. Porque creo que a día de hoy es un problema social importante. A mí me ha pasado, y supongo que a vosotros también, cuando hablas con gente ajena y le dices que juegas a esto, tal, no sé qué, alguna vez alguien te pregunta, bueno, ¿ya apostáis algo o tal? Y yo, claro, para mí es como un choque, digo, no apostamos absolutamente, en mi vida he apostado nada a esto, y digo, y es más, creo que si a alguien se le ocurriera proponerlo, le miraríamos todos como si estuviera loco. Pero sí, es que no nos hemos apostado ni luego el que pierda paga unas cañas o tal, que tampoco me parecería tan horrible, pero que quiero decir que está tan ajeno. O sea, no sé, es curioso porque en otros ámbitos a lo mejor te vas a jugar a tirar unas canastas y sí que te apuestas algo de unas pagas las cañas y tal, pero que por otro lado me parece muy, muy guay lo que es lo que dice Pritchard, que en este mundo el tema de las apuestas está tan fuera y tan ajeno y tan... pero sin embargo para la gente de fuera sí que hay esa asociación entre juegos y juegos de azar, ¿no? Y entonces es verdad que... Yo vi un artículo que decía algo así como nos quieren robar hasta la palabra cuando hablaban de juegos y juegos de azar, o sea, hablan de jugar, sí, de jugar los niños, jugar, que es lo que hacemos nosotros al final, y que se quieren quedar hasta con la palabra, ¿no? Para una cosa que es totalmente lo opuesto a jugar, ¿sabes? Es que la palabra sería apostar, no estaríamos hablando de jugar. Sí, pero bueno, como al final, pues bueno, pues no dejan de ser juegos. De hecho, en inglés, si no me equivoco, tienen palabras... gamble, ¿no? El gambling, sí, el gambler es el juego. O sea, no es lo mismo un gamer que un gambler. O sea, el gambler es el apostador. Claro. Aquí podríamos, pero sí. O sea, pero tú dices que, o sea, tú imagínate que dices que imagínate que nosotros nos pudiésemos dedicar profesionalmente a jugar a juegos de mesa, ¿no? Y si aquí dijeses que tú lo que eres es jugador, la gente, si tú dices, no, no, yo es que soy jugador, pues van a pensar que pues un jugador de póker profesional o jugador de X, ¿no? No lo es. Entonces, pues bueno. Buen unfollow, me parece muy bien. Muy mal lo de las casas de apuestas. Muy bien. ¿Gabriel? Pues... Joder, por un momento pensé que le estaba faltando el aire. Ha tenido un rato para pensar. Es una pausa dramática, ¿eh? No, es que no tengo unfollow realmente, pues estoy muy tranquilo. Puedes dar otro follow, el jefe te lo permite. No se puede, eso lo puedo hacer yo. No. Siempre habrá clases. Bueno, pues nada, pues si no hay unfollow, no hay unfollow. Ya no hay unfollow, pues no estoy tan... Muy bien. Malo ahora mismo. Pues nada, pues dos horitas hoy. Yo creo que hasta aquí llega el programa de hoy y a ver si alguien dice una chorrada más para la cita del siguiente programa. ¿Vale? Seguro que ocurre. Pero será otra de Gabriel, A ver, tú tienes candidato, vamos a intentar forzar a los que meter las de los demás, pero tú dices este tipo de comentarios, además, así como que no queda cosa. Sí. Sí, pero vamos a intentar repartir un poco, como lo del tema de la crítica a las ludotecas y tal, y revisar las ludotecas, vamos a intentar repartir un poquito. Hay muchos juegos que no tengo, es verdad. Hay que estar al loro, de si alguien lo dice, que los demás digan, oye, esto apuntarlo para tal. En fin, pues sin más me despido y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que os haya gustado y a ver si ahora estamos jugando un poquito más, aunque lo mismo viene en tiempos difíciles. Pero esperamos volver cuanto antes y hasta la próxima. Ya sabéis, como siempre, comentarios. Es verdad que siempre digo comentarios en iVoox. iVoox es horrible como plataforma, pero es verdad que para comentar pues es lo más cómodo. O eso, o por Twitter. Lo que pasa es que por Twitter luego no los busco. Así que si queréis que eso es lo más fácil, es por iVoox. Y bueno, me despido y hasta la próxima. Just trying to wag my